Atenciones. A 1.730 pesos. Tiempo. Alerta amarilla por el calor. Se aconseja que bebés y niños, personas mayores de 65 años o aquellos con enfermedades crónicas tomen precauciones. Mañana estará algo nublado. La mínima será de 23 grados y la máxima de 37. Noticias en línea. Metro. Esta vez no querés gastar mucha plata. Como siempre. Basta de verano. Ya llegando a las 6 en punto de la tarde, recibimos a Sebastián Marcelo. Hola, Sebita. Con la alegría, ábrele el mic. ¿Tiene por ahí abierto? Perfecto. Estás para la selección, Seba, no hay dudas. Estoy. Camiseta de Argentina, botines de fútbol, prácticamente disfrazado de jugador. Escuchaste hoy la propuesta que le hicimos a Matías Díaz, Juan Pablo Barsky, que va a ser presidente de la AFA en 2015. No, pero tiene que ser presidente de un club antes. Bueno, dijimos que vamos a crear un club para que él sea presidente. Perfecto. Y Matías entonces va a entrar como manager de selecciones argentinas. Ahora que te veo con el albiceleste, quisiera preguntarte si no querés ser el técnico de la selección. Sí, ya te digo. Perfecto. Que sí. Ahí tenemos técnico. Ya tenemos habemos técnico. Perfecto. Tenemos un entrenador prácticamente confirmado. Se va a Grondona. No, en 2015 se va. No le dejan terminar un ciclo tranquilo. Falta. Va a cumplir 76 mundiales consecutivos. Ajá. Ah, si te vas, andate mañana. ¿Qué anuncia? Que en tres años te vas. Oiga, termina metro y medio en fin 2015. No, ahí lo dijo muy clarito. Y andás a ver. Pero lo llamó el rey Juan Carlos y le y qué le dijo. Usted no sé hasta qué va a estar. Que no lo sé todavía. Le respondió Julio. Habla en cámara lenta. Estamos editando el diálogo porque todavía no pudimos descifrar todo lo que se dijeron. ¿Quién será el nuevo, no? ¿Quién vendrá? Presidente de la AFA. Y hoy los hombres fuertes en la AFA, curiosamente. Un Luis Segura. Sí. ¿No? Antes eran River, Boca, no sé, los grandes. Hoy los grandes. Lanús. Marcelo Hugo. Marcelo Hugo. Solito. ¿Quién es el de Lanús hoy por hoy? No me acuerdo. Volvió Marón. Marón se llama Marón. Aníbal Fernández, próximo presidente de la AFA. Vélez, Lanús, argentinos, tienen representación en la AFA. No está mal lo que dijo Camilo. Lo dijeron todos. Hay que ver su último. Lo dijeron todos. No, pero me soy periodista. Todos. Absolutamente todos lo dijeron. Cuando asumió la presidencia, la vicepresidencia de Quilmes. Todos dijeron lo hace para ser presidente de la AFA. O sea que él se encargó de desmentir. De hecho, va a ser presidente de la Federación Argentina de Hockey. Lo vi eso también. ¿Lo sabés? No sé si sabes. Aníbal. Aníbal Fernández. No, se postula para ser presidente de hockey. Bueno, agarra para gestionar y para ver Quilmes de qué manera puede. Que tiene hockey, sí, sí, señor. Tiene una gran cancha de hockey atrás del estadio de fútbol. Sí, ¿no? Aparte juegan y les va bien. Sí. Bueno, Lucha Aymar jugó en Quilmes, ¿o no? Jugó en Quilmes, sí, puede ser. En Ducilo, en Lomas. Ajá. Los equipos de hockey. Mirá, estamos nombrando. ¿Dónde vas a ver el partido, Matías Fernando, esta noche? En lo de un gran amigo, con un par de amigos. Se llama Mariano Javier López, con Gonza Caracoche y algún otro amigo. Pablito, por ahí viene Pablito. ¿Qué bueno Caracoche? Pablito González. No. Ya me nombraste uno que no. No. Lo mandas al frente. Pablo no. Pablo, no te digo el equipo, que es hincha, si querés, pero no te lo voy a decir. No, ya sé, no lo voy a decir. ¿Los coches? ¿Los coches tienen cara? Caracoche, no. Era un jugador independiente, bueno, ¿te acordás? No, para mí no tienen cara. Con gran apellido. Cara. Con las lucecitas. Bueno, vos porque no tenés hijos. No tenés hijos. Sí. Y no viste Cars. No, no vi Cars. Claro, Cars tienen cara a los coches. Ah, mirá, el famoso caracoche. Claro. Exactamente. Pero los ojos que vos decís, en las luces. No, en el parabrisas. Es verdad. No por qué. Tendrían que ir en las luces. No sé por qué. Sí. Es más expresivo el parabrisas para ellos. Evidentemente. Sí. Caracoche. Bueno, dibujar mejor. Muy buen apellido. Muy bueno, menos que sea el tuyo. Y el tuyo es vino rico. Vas a Alemania y se te cagan de risa. Ajá. En Maracaná la cerveza se ¿Vino te rico? De risa. ¿En serio? Vino rico, claro. No sabía. Vine High. Ahí tengo a Messi, jugador venezolano, ¿no? Claro. Vino rico. Sebastián, vino rico. ¿Vino rico? Sí. ¿Qué después? El Roldán vino rico. Yo tenía un compañero en la división que se llamaba De Feo, de apellido. Pero el chiste duró dos meses. Después te acostumbrás. Es como Gómez. Yo tenía un Leonardo Amarillo. En serio, no fue la joda en la facultad, le mando un beso, nos escucha siempre. Gabriela Verga, no nos acostumbramos nunca. Sí, claro. ¿Gabriela o Gabriela? Te terminás acostumbrada. Hicimos una chica, pobre. Nunca nos acostumbramos. En la primaria tenía a Parada de apellido. ¿Eh? ¿A Parada o Parada? Parada. Pero éramos chicos, no sabíamos. Igual de grande, mucha presión, ¿eh? Mucha presión. No puede tener un trapillo con ese apellido. Nada. No lo puede. Pachorra no te llega a venir Pachorra. No. I'll be back. Tienes el show buenísimo siempre. Cuando abrimos la puerta de los apellidos y los nombres, no. La puertita. Es un virus que. Son tres minutos. No se va. Acá le ponemos tiempo. Ah, sí. Tienen que terminar, pero tres minutos. Y salen. Tengo una tía que tiene un sobrino que se llama. Y largas todo ahí. Dice en tres minutos. Si no, no te toma el programa. Tengo uno de Rage para decir. 9 menos cuarto te tiran uno, sí. Te tiro. Un primo de Rage está casado con una chica que se llama Führer de apellido. Führer de Rage. Führer de Reich, el tercer Reich, es hija de Führer, no te puedo creer, qué bárbaro, habrá algunos, Videla, hay muchos, conocido como uno, como muchos futbolistas. Yo tengo un compañero que se llama Rafael Videla. Yo conozco una persona que se llama Jorge Rafael. Paguete. Sí, claro. Y me parece que se llama Jorge Rafael Videla del Cerro. Compañero de locución, le mando un abrazo gigante. Macera, la heladería, ¿no? Sí, claro. Macera, tenías una voz en Videla, era un cambio, era peligroso. ¿Cómo se dice en Cosal? Sala, división, curso. Curso. Pero curso es de 3 meses. Y dura 3 años, tampoco. Bueno, 3 años. ¿Cuántas veces por semana? Todos los días. Sí. Una vía. Yo iba a TEA 3 veces por semana. TEA 3 veces y el lunes era un choreo, ¿no? Y el lunes era conferencia de prensa. Sí. Un invitado, ponele, viene One Rage y vamos a hacerle preguntas. Nunca hice una pregunta en las conferencias de prensa. Ninguna, cero. ¿Y te recibiste de? Periodista deportivo. Ah, deportivo. Deportivo. ¿Y cuándo fui? ¿Pero fue algún grosso? Cuando vos sabés. Sí, montones. Ah, sí, claro. Montones. Y él me decía, bueno, por primera vez va a venir un árbitro, levantaron, ¿se puede llevar piedras? Decía, jajaja. Ja, ja. No, siempre ustedes, no se saquen el hincha, aprendan, se enojaban. Y nosotros sobre todo. El fanatismo estaba bien. Y el último día de clase, todos los periodistas de mi camada, si que no recuerdo, son todos los que laburan en TIC, con la camiseta de su equipo. Dándole una lección a los docentes. Muy bien. Sí, miles de fotos ahí. Pero como diciendo miles. ¿Qué? Como diciéndole, apréndanlo. El hincha no se muere nunca. Hay que saber ser periodista. Muy bien. Lo último que te aplauda. Excelente lo que acabas de decir. Se puede correr, entrar al placar, quedar de lado. No, pero no. Algún lado donde está. Sos de River, pero si River jugó mal, lo vas. Exactamente. Si jugó mal, lo vas a decir. No hay por qué ser fanático, sos hincha. Claro, exactamente. Seguro. De hecho, se ha quebrado eso un poco y muchos son los periodistas que ya han blanqueado alguna simpatía. Uh-huh. No solo los de equipos chicos, que es más fácil. Ajá. ¿No? En la transmisión, no escucho a Niembro hablar de Chicago como si fuera. Como si no tuviera un equipo de primera, bueno, que lo tiene. Con Atlanta y no es lo tiene. Clos habla de Ferro, también lo mismo. Benedetto habla de argentinos, que es de argentinos. Sí. Y Titi habla de San Telmo para no hablar de primera. Pero está bien, cada uno. Bueno, yo también me escudé detrás de Defe, que es real, pero no quería contar arriba. En algún momento. Estoy pensando en otro. Y Cayetano se escuda detrás de Atlanta. Más grosso es Juan Pablo. No. Lo más grosso es Juan Pablo. Juan Pablo que dijo. Se animó a comentarlo. Absolutamente. Bonadeo también dice que es de Boca. Sí. Pero él no cubre tanto fútbol. Es cierto. Cubre más tenis. Y les creo más. A los que dicen su club. ¿Les creo más? Dice, no, yo no les creo menos. Mario Gordo dice. A los que Gordo no dicen. Gordo. No, Gordo. Pero le decíamos Gordo antes. Bueno, es Gordo. No, cuando estaba Pablito González este verano, que estuve una noche con él, comimos un asado. ¿Y con todo su fanatismo ya lo sabías? No, yo ya lo sabía. Pero me comentó un par de anécdotas que hizo de notas con hinchas de Central que lloré de risa. ¿Con hinchas de Central? Sí, en Cuba. Cuando viajan. Ah, lo de la revolución. Sí. No, es impresionante. Hay que explicarle mucho, por empezar, discutían acerca de si el Che era de Newell's o Central, porque alguien de Newell's encuentra un recorte y te la pelea hasta la muerte. Sí. Entonces hay dos camisetas. ¿En el bar? No. En el Museo de la Revolución. Claro, pero fueron a un bar a donde iba Hemingway. ¿Cómo se llama? El Mar de Plata tiene el mismo. La bodeguita. La bodeguita. Caen ahí, Pablo con los hinchas de Central y ven un banderín de Newell's. Se desesperan. Coimearon al dueño del bar. Le compraron el banderín de Newell's y le pusieron uno de Central. Después van a hacerle una nota, Pablo va a hacerle una nota al amigo del Che Guevara. Sí, a Alberto Granados. Granado. Le pasó una nota, sí. Bueno, 10 hinchas de Central mirando la nota para que le haga la pregunta, ¿el Che es de Central o no? Y no podía hacerle esa como primera pregunta. No le vas a hacer esa pregunta. Se lo tenés a los otros que si no mirando te matan. Ahí. Bueno, entonces a los 15... a los 15 minutos de nota, le dice, y una pregunta, Alberto... ¿el Che era de Central? Sí, por supuesto. Los hinchas de Central que estaban ahí empiezan a arrodillarse, miran el cielo, no. Se llaman por teléfono a Buenos Aires. Lo dijo. Cuento, ¿eh? Pero pará, habían ido a Rosario a hacer el gol de Aldo Poy. Dios mío, qué enfermo. Aldo Poy le hizo un gol a Nils. A recrear el, claro, la palomita de Poy. Todos los años recrean un gol los hinchas de Central. Claro, un gol de palomita. ¿En qué que le hizo cuando se cumple el aniversario del año? Es el llevan gol de a Poy, Rosa, que tiene 79 años. ¿Sí? Le tira un centro y él se tira en palomitas volando y cabecea en el aire. Es un tipo grande. Sí, y lo hace 40 años que lo hace. Una vez Cuba, por año. En Cuba se lo mandó el hijo del Che Guevara al centro con la mano, porque son madera, políticamente. Y se tiró ahí en Cuba, Aldo Poy. El papá de Nelson Boy cantan. Pero pará. Y una vez el defensor que lo marcaba Aldo Poy, lo tienen que operar de apendicitis. Ajá. Lo opera un médico hincha de Central. Se queda con el apéndice, no, lo ponen en un frasco, no, y está en el museo que dice el apéndice del jugador que más cerca estuvo de Aldo Poy en el momento, no, de hacer el gol. No, es una enfermedad ese clásico, así está, hoy no se puede, sí, jugar porque... Claro. Se, no, pero de verdad, se cagan a tiros, sí, se matan, no se llega a jugar. Se tiene que jugar sin público visitante porque se queman la sede. Pero para vos tiene que ver con esto que contamos. No, me parece que distintos. Sí, pero el chiste se fue para otro lado, sí, y ahora no lo bajas más, me parece. No sé, se debería, no, calmar. Para mí, si desactivan las hinchadas y queda el gaste, oh, fenomenal, está genial. Sí. Sí. Pero si además van armados a tirarse porque no bancan comerse un gol, un día te hacen un gol, bancatela. No sé. Pero me parece que va por otro lado. Me parece que no les interesa si ganan o pierden a esos. No, lo van a matar a nosotros. Sí, a eso nada más. Es una guerra. ¿Cómo eran de fútbol estos pibes? Ay, sí. Uf. ¿Verdad? Tenés que hacer de cabito hoy. Tengo que hacer de cabito. Tengo que hacer de cabito. También hagan las ensaladas. Pero fue gracioso. Sí. Muy buena historia. Aneda. Sí, no. Pues, no. ¿Y Diego dónde ve el partido? No sabe todavía. En casa, seguramente. Bien. No armé ningún meeting. No es importante, no, para tampoco, los boquenses el partido de hoy. Oh, mirá cómo abrís el paraguas. ¿En Mendoza? En Mendoza. No, porque el Virrey que pone un equipo alternativo, ¿no? ¿Eh? Que pone toda y la fuerza. Bueno, los jugadores. El equipo alternativo bastante parecido a lo mejor, mejor que pone River. Está parejo con el alternativo. Igual no es tan alternativo, insisto. ¿El de Boca? Showstar y dámelo. Yo creo, sí, que no, se va a parecer mucho más al equipo de las de el sábado pasado. Esto es para los dos. Algunos chicos. Prefieren ganar hoy 5-0 paseando al otro, pero paseándolo, ¿eh? 5-0 y perder la primera fecha del campeonato, o empatar o perder hoy y ganar la primera. Pensé que me vas a meter el partido del campeonato del River, no, campeonato. El primer partido no sé contra quién es. Belgrano tiene... River. Belgrano en Córdoba. Partido. Pero pará, ¿qué recuerdo? ¿Vos decís que si gana, le gano a Belgrano, pero pierdo 5-0 o pierdo 1-0 por ahí? No. Hoy ganás, ganar. Yo te estoy diciendo que hoy ganás 5-0, paseando, sí, la boca. Sí, y pierdo con Belgrano 1-0 el domingo. Por ejemplo. Sí. Dale, ¿la otra opción cuál es? Agarrá. No, esa es una. Agarrá. No, es una. No la quiero. Una de dos. Sí, quiero ganar 5-0, pero quiero que le gane. O ganar hoy y perder la primera fecha. No, o perdés hoy. Ah, o perder hoy. 5-0 o 1-0. 3-0. No, 3-0 no quiero. Claro. Un partido de 1-0, sí. No se acuerda nadie, Matu. No, sale? Pero 3-0 no. 3-0 ¿El anterior pasado no. Cómo salió Boca River? No sé, River, no sé. No importa. Ramón Díaz una vez renunció por un amistoso. Sí, bueno, viste cómo es Ramón. Pero yo prefiero venía. Igual ganar la primera fecha, no me importa. Ganar la primera fecha. No, bien. Pero 5-0 cambia. Si vas a perder un partido normal, 2-1-0. 5-0 te lo acordás. 5-0 con 3 goles de un jugador que nunca más va a jugar en la primera de tu equipo. Eso pasa mucho en verano. Es muy probable. Pasa mucho en verano. A Muljadini. El Chaco Moreno, no sé, había pasado. El Chaco igual Moreno, las hizo por los puntos. El santiagueño, Chacarita, 4 goles. Sí. Con la persiana media asta, ¿no? Estaba sí. Con los, sí, sí, sí. Un pre-Viatri, me parece que fue. Sí, sí. La evolución es Viatri del de, sí. Chango Moreno. Estuvo Boselli en el medio. Sí. ¿Y Boselli? Es verdad. Boselli. ¿Y Boselli? ¿Qué prefieren ser? ¿Ronaldo? ¿Gaviota? ¿Cómo? Ayer me lo preguntó. ¿Ronaldo? ¿Ronaldo? ¿Cristiano Ronaldo? Sí. Cristiano Ronaldo. O el Burrito Martínez, que no sé quién es, pero no sé. No, a Diego no le vas a preguntar, un crack que acaba de llegar a Boca. Cristiano Ronaldo, claramente. ¿En serio? Obviamente. No, pero Cristiano Ronaldo o el Burrito Martínez. Pone la camiseta de Boca. Sí, pero para Cristiano hay tiempo para venir a Boca. Pero para mí es suficiente millonariés la que debe cobrar el Burrito. Por eso, pero yo no quisiera ser un Burrito Martínez, yo soy de Boca. No lo pensaba por lo millonario. ¿Por qué? Por lo opacado, por lo nacer contemporáneo a Messi. Opacado y todo bien, es un gran jugador de fútbol. Sí, de hecho el sábado hizo 3 golazos. Sí, está bien, pero me refiero hizo 4 el domingo. Me refiero a los psicólogos. Ronaldo se fue a terapia. Mientras Messi hacía el cuarto, no, yo llamando al psicólogo, Ronaldo. No me gustaría ser. Hecho 3 el mismo día. Ronaldo no me gustaría ser. Nunca. No, prefiero ser otro. Entre el Burrito Martínez y Cristiano Ronaldo. Burrito Martínez. Porque es de River. Y juega en Boca. O puede jugar en Boca. No, ¡upa! No, porque juega bien y es un tipo normal y tranquilo y sencillo. Escucha la radio el burrito, Me gusta, me juega bien. Un abrazo gigante, la verdad. El burrito que... Ortega con Santilli y muchas fotos en la capital. Sí, está vi. Más grande Santil. No puso al Pipa Gancedo, un ídolo de River, dice que no es ídolo de River el Pipa Gancedo, no. Está todo bien con el Pipa. Gran jugador, pero no. Sí, jugué, no, no fue ídolo de River. No, no fue. Pero jugó en el Super 8 para River, ¿o no? Puede ser. Sí, sí. Salió Argentina, sí. Menem lo había pedido para la selección, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Al Pipa Gancero. Sí. Esas cosas que uno se va olvidando. Igual, ¿te acordás que era un calco de Caniche el Pipa Gancero? Sí, al principio. Que usaba los pantalones parecido. Altos y listos de la melena. Sí, otra pregunta. Genio, sí. De tatuarte la cara de un futbolista. Muy bueno. Qué difícil. Por lindo, por genio, pensá que está tatuado en tu lindo, piel. Por lindo, no me voy a tatuar, no, por lindo. No, no, por lindo, no, no, no, quiero decir. Yo me tatuo un crack que es horrible, no, no, y te la tatuas en tu piel. Feo. Puede ser, sí. No. No, lo tengo que amar al jugador para. Un bizarro. ¿A quién te tatuas? No, un bizarro, es un tatuaje. A Carlitos Tevez. Carlitos Tevez. No es que. Carlitos Tevez. Abajo de la remera. En el brazo. No, me tatúa al burrito. Al burrito. Sí. Muy bien. Al Plumero Gómez. Sí. Plumero Gómez al brazo, con todo. ¿Cómo es el Plumero Gómez físicamente? Unos rulos como los que tenía Sebastián en Democracia. Ahí va. Estamos en Democracia. No, no, pero eso. Yo a Tevez o a Valderrama. Bueno, a Valderrama es más pintoresco. Valderrama en el pecho. Tevez más el homóplato. Clavícula. Julieta, ¿quién te tatuarías? A Crespo. Un futbolista. A Crespo. Ah, bueno, por lindo. ¿Te gustaba? No, no sé, porque me lo tatué ahora. Por alto. Está canoso Crespo, ¿eh? ¿Está canoso? Muy canoso. No me banco a los canosos. Bueno, están saliendo de a poquito. Sí, van a salir. A mí me gustan mis canas. Yo las vivo con una alegría. Con alegría. De hecho. Sí. No al diabazo. ¿Eh? Le decís no al viabazo. No, no, drogas, no, ¿para no, qué? ¿Para qué? No, una no, dependencia no. Aparte, ¿no? No, son siempre muy George Clooney, me falta el resto. Si me decoloro, digo, no, tengo pocas canas en el pelo, más tengo en la barbeta. La barbita tenés. Y en el pequio. ¿Y en el público también? No, poquito, muy poquito. A mí me pareció que tenías. No. Lo miraste mal. Sí, sí, que... miré rápido, tal vez, sí. No querías... quedarte sí, qué sé yo. En la zona. No vamos, se quedan con metro y medio, 18 y 16 minutos. La risita de Julieta. Esa risita. Nah, tarado. Mira Nelson, tiene risita Mira Nelson. Son unos casos. Bueno, nos encontramos mañana. Hasta mañana, chau. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes y ahora todo el tiempo es metro. Es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Bueno, mañana seguimos hablando cualquier cosa. Los domingos está buenísimo. Bueno, buenísimo entonces. Es lo que querías. Bueno, Julieta Luciana, bienvenida. ¿Cómo va? Bienvenida. Estoy medio mal de la voz, ¿viste? Un poquito. Desde ayer, sí. Sí. Hoy llamé a la mejor foniatra del mundo, que es Débora Goodkin. Sí. Débora Goodkin, Débora. Me encantaría Goodkin. Cantarlo, pero me voy a cuidar. ¿Cómo te extraño? No, Débora Goodkin. No me atendió. Sí. ¿Estará agrandada? No, puede estar trabajando. Puede estar trabajando. Es lo más probable. Debe ser eso. Bueno, la voy a buscar por cielo y por mar. Sí. ¿Te vas a tomar un tecito de jengibre? Sí, un té con jengibre. Con este calor el té es raro. Es extraño, pero está. Pero sí. Está. Bien, me acuerdo que tengo que correr el monitor para el otro lado. Sí. ¿Lo corrías el monitor cuando yo no estaba? No, porque lo ignoraba en la apertura y después leía todos los tweets. Muy bien. Bueno, eso por un wing, entonces. Por el otro. Por otro wing, hoy me pasó algo extraño. De querer entrar a la casilla de mail... No sé sí. si te pasó alguna vez, te dicen, no, no puedes entrar. Con otras palabras difíciles te lo dicen en la computadora. En este momento no se puede. No se puede por H, por B. Por J. Por J. No se puede, me dicen. Sí. Qué raro. Sí, rarísimo. ¿Y? Rarísimo. Bueno, entonces me tuve que meter en otro lugar, me pidieron un código que yo no tenía. Sí. Tuve que mandar un mail con otra dirección, a esa dirección me mandaron mi código. ¿Un virus no era, che? No, bueno, no sé. Tuve que poner mi número de teléfono en un momento. Rarísimo. No puedo hacer. Sí. Sí. Y ya tengo mi mail otra vez. Sí, sí, descubrís la contraseña, si descubrís la contraseña, te regalo mi auto. No la voy a descubrir. Yo creo que es la más difícil del mundo, hoy. ¿Es letra alfanumérica? Es mayúscula, minúscula, número y símbolo. Todo eso. Sí, entonces es muy segura. Me lo tengo que acordar todo encima. O escribir en algún lugar, pero si lo escribo me da miedo que alguien lo encuentre. ¿Pero te dieron esa para que después vos pongas una que te acuerdes? No, no, no, yo puse solo. ¿Y cómo te la acordás? Bueno, no sé qué hacer. YMCA 14. No, no, nada que ver. No. Pero bueno, voy a ver cómo lo resuelvo ese tema. ¿No? Graba un separador. No, ¿cómo voy a grabar un separador? Voy a decir la contraseña. Y no. Pero por si te lo olvidas. Y, no, no, no. Me la tengo que acordar. Qué presión. Igual hay un lugar que vas que dice, olvidás mi contraseña. Pero y... después te pregunta, ¿cómo llama tu mejor amigo? Y por ahí te hiciste el gracioso y pusiste Arquepiqui se llama. Sí. Y después no te acordás. Eso sí tenés que anotarlo. Sí. Esas cosas tenés que anotar. Sí, ¿pero dónde las anotás? En una libretita que nunca está. Que nunca está. Hay tantas, nos volvimos locos. Por eso hay tantas claves, tantas contraseñas. Hay muchas contraseñas huérfanas. Muchas, muchas, que no volvés a usar. No volvés. Hay números, además muchas contraseñas te dicen que no sea un dato personal. No puede ser tu dirección, tu fecha de cumpleaños, familiares. Las del banco son bastante hinchapocos. Muy difícil, Dicen, no, muy parecida a la anterior. Pero lo hacen para que no entres tanto para claro. mí. No, para que no, para que te dé fiaca. Para que hagan los trámites por ventanilla si te cobran. Claro, para sacarte las ganas te lo hacen. Y la plata. Sí, digamos las cosas como son. ¿Cómo son? ¿Cómo son las cosas? Así. Así son las cosas. Así. Y nadie se anima a decirlo. No. Pero bueno, hice eso. Estuve. Porque uno, la tecnología, entre otras cosas, lo que te hace es ser obsesivo. Sí. Obsesivo. Sí. Entonces, no puedo vivir. No puedo entrar a mi mail. No puedo entrar. Te volvés loco. El otro día. Como si fuera un drama. Salí a comer y me olvidé el celular. ¿Y? Un drama. No, y dije, me olvidé el celular. Ajá. Está bien, dije. Seguí caminando. Sí. Al rato, ¿cómo me voy a olvidar el celular? ¿Volviste? No, no, no, no volví. Muy bien. Y después de una vueltita, la sobremesa, todo, dije, ya volvería a mi casa a ver el celular. Vuelve, si no pasó nada. No es que tenés 14 millones de mails con propuestas imposibles de rechazar. No, y si está la propuesta, pueden esperar. ¿Por qué? Pueden esperar. Espectacular. Nos volvimos locos, jirafa. Es alguien me dijo, lo soñé. ¿Alguien me dijo o lo soñé? A ver. ¿O era una idea de alguien? ¿O ya existe? Por favor, ¿o decí, no sé? Por favor, decime qué. Que hay un lugar que si vos dejás el celular en, en un lugar, antes no te cobran, porque te hacen un gran porcentaje de descuento. Era mucho más fácil para decirlo. Pará. Hay un lugar que si no estás con el celular te hacen un descuento. Y otro. Sí. Que hay como un concurso entre amigos que... ¿Qué amigos? ¿Quiénes? Pará, esto me lo contó la Chosusa, me parece. Sí, a ver. Si todos ponen el celular en la mesa, el primero que lo toca, paga la cuenta. Entonces, todos los amigos, eso es bueno, me encanta. Para mí en la cena eso de metro y medio... con la frula también. Hay que hacer de chicos que tienen problemas. En la cena de metro y medio lo hacemos. Ajá. Ponemos todos los celulares al costado. Y si suena, y no se no toca. Van a agarrarlo. No, vibrador. Pero los que tenemos hijos podemos tener una ventaja, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Ah, quedan en la tutela los hijos, no es que los dejas solos en la parada de un bondi. Yo se los dejo solos también. Ah. Eso es lo que pasa. Bueno, no es mala la idea de no celular para una cena. Está bueno, está bueno. No, ahora de vacaciones yo salía sin celular el 90% de las veces. Pero pensás. ¿Qué? Y pasa pero algo. ¿Sabes qué pensás? Pensás, qué relajado, estoy sin celular. Pero todo el tiempo no dejas de pensarlo. Pero a la vez decís que relajado, ¿por qué no voy por la vida sin celular? Pero lo haces como una rareza. Sí, claro, como y algo loco. Cuando mirá vas, qué desenchufado estoy. Decís. Cuando estás con alguien tomando un café, comiendo, nadie toca el celular. Pero si uno lo toca y se perdone todo cuando está van algo, todos. Se aprovecha y se acusa ahí también. Sí, van todos. Por favor. Bueno, ayer, cuando estábamos terminando el programa, no sé, ya sé por qué. Martín Reich, hablando de su infancia, de los juegos... nos habló del Tutti Frutti. Sí. Y surgió y jugamos al Tutti Frutti rápidamente. Nos divertimos, la pasamos bien. Mí me dieron un fibrón, no pude escribir bien. Fuimos felices durante 2 minutos. Pero yo enseguida recordé que Radio Bangkok, mítico programa de la radiofonía argentina, jugaban al Tutti Frutti. Sí. Y Araujo, Marcelo Araujo en la red, no sé qué ideas políticas tenía en ese momento, pero ya jugaba al Tutti Frutti. Mira. Entonces me dio cierta culpa. Por un lado digo, el Tutti Frutti es un juego popular. Es de todo. Pero hacerlo en radio, la marca registrada primero lo tenía Radio Bangkok. Está bien, está bien. Estamos está comunicados bien con el señor Bobby Flores. Bobby, querido, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. ¿Cómo están, queridos? ¿Cómo estás vos, Bobby? Muy bien, gracias. El calor te debe pegar re mal, ¿no? ¿O no? No, yo sufro mucho más el frío, ¿eh? Yo de chiquito, desde chiquito, ¿no? Sí. Porque yo, la verdad, hambre no pasé nunca. Ajá. Pero me cagué de frío toda la infancia porque mi casa era en L, ¿sí? ¿Y? Y mi cuarto estaba en la punta de la L y la estufa estaba en la otra punta. ¡Ay, pobre Bobby! Terrible, ¿viste? Mira, yo hubiera pensado que gracias pasaste... Gracias por permitirme contar esto públicamente, porque nunca me había animado. ¿Querés hablarnos más de tu infancia, Bobby? No, eso solo. Fantino le diría, entonces me decís que tu casa era en L. Contanos eso de nuevo. Te lo repito. Se ríe. Vos. Igual... Bobito, me dice Fantino. Yo... Bobito. Bobito, claro. Yo hubiera pensado que pasaste más hambre que frío, porque sos muy flaco. No, ¿ves cómo te equivocás conmigo? Bueno, a veces me equivoco, pero es porque te deseo, tal vez, vaya uno a saber. Bueno, Bobby, escuchaste todo lo que dijimos, no me hagas repetir todo. Sí, sí. ¿Qué pensás? Escuché todo. ¿Jugaban al Tutti Frutti ustedes? Jugábamos al Tutti Frutti. ¿Y a vos te jode? Era, te voy a contar algo, eso lo hacíamos. Era una época que era el siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Ante todo. Y era una forma de decir, de verduguear a alguno sin decirle directamente, ¿entendés? Porque era una forma de decirle a cualquiera estúpido, porque poníamos estúpido y poníamos el nombre del tipo después. Claro. Ah, los rubros, ¿te acordás de esos rubros? Un rubro era estúpido. Un rubro era estúpido, otro rubro era pelmazo, otro eran rubros así muy muy border, ¿no? Ajá. El rubro era pesado y el nombre que ponía después a veces era gracioso y a veces era a veces lo usábamos medio como una especie de okay, no te vamos a decir nada porque entras en el juego, pero para nosotros sos un estúpido. Claro, ¿y se te enojó alguna vez o no? Sí, pero teníamos la excusa de que bueno, era tu nombre empieza con esa letra y no sé, ¿viste? Claro. Nada, era una forma de elegante de poder decirle a alguna gente algunas cosas en que más que nada internas, ¿no? Bien, ¿y a vos te jodería, Bobby, si lo hacemos acá de vez en cuando el Tutti Frutti? No sea Lalo, viste, es un poco más quisquilloso, pero a mí me parecería una continuación bastante lógica, ¿no? Que gente como ustedes agarre esas pelotudeces y las hagan algo divertido. Está bien. Bien, después estaba... Fernando Peña lo hacía con Roberto Flores, sí, el Tutti Frutti de putos. Tutti Frutti. Sí, que era muy divertido sí. También, muy divertido. Sí, sí, sí. Bueno, Roberto Flores soy yo. Claro, ya lo sé también, pero... Roberto Flores. No tenés nada que ver con ese Roberto Flores. No, en un comienzo sí, nunca fue una verdugueada, sí, sí, que me decían la negra y él porque estábamos en una radio que se llamaba Horizonte. Sí. Pero fue un día, sí, después quedó, parece, no sé cómo fue. No, pero digo, de personalidad no se parecen tanto. No, yo soy heterosexual, y las veces que intenté ser homosexual me fue muy mal. ¿Y cómo intentaste? ¿Cómo fue que intentaste? Yo intenté ser taxi boy una noche. No. Mal, ¿viste? Sí. ¿Y te garpó alguien o no? Plata, todo, dime, ¿eh? ¿Te garpó alguien? No conseguí nadie, por eso me fue mal. Paré en una esquina con una musculosa 4 horas, me cagué de frío y no conseguí nada. Y encima sos friolento, la habrás pasado re mal. Sí, mi problema es el frío siempre. Claro. Dice que siempre... Sí. Mirá, es Bobby, terrible, si seguís en campaña te podemos conseguir alguno, abrimos línea, alguien va a ver. No, ya a esta altura sería un puto viejo, medio patético. Acá, mirá lo que dice Facundo, por lo de viejo, digo... Viste que antes te decían, Bobby, fui al colegio con vos, Bobby, sí. Conocí una novia tuya. No, acá Facundo dice, Bobby fue a la colimba con mi viejo, dice Facundo. Preguntale si se acuerda de Norberto. Puede ser, sí, de hecho la colimba es una colimba muy pintoresca. Ajá, ¿por qué? Sí, porque, bueno, ese es un libro que después fue una obra de teatro que ganamos un premio hace con Pepe Monge. Que era, porque de hecho la colimba... No ganamos el premio ACE, nos nominaron al premio ACE. Ah. Pero yo hice la colimba y la hice en un destino de castigo. y me mandaron a la morgue del Hospital Militar Central. Yo cuidé durante 2 años la morgue del Hospital Militar Central en el 78. Qué feo. Que la morgue era una romería, te imaginas, ¿no? Qué complicado. Sí, sí. Entonces, viste, mi colimba fue en el que él hizo, en el hospital, el padre de este. No aclara. Viste que los tweets ahora son cortitos. Siempre, son 140 caracteres. Ya nacieron cortitos. Ya nacieron cortitos, sí. Sí. No aclara. Como tanta gente. Como yo, por ejemplo. Que soy cortito. Nos tendría que grabar, me refiero a la estatura, me refiero más a la estatura moral. Ah, ok. Bien. Bobby, sí, sí. Mi viejo siempre me decía, triste destino el cabrito y cortita su ilusión, o morirse de chiquito o de grande ser cabrón. Es lindo. Ah, qué lindo. Es lindo. Es cierto, o sea, hay gente que dice que la vez que o se muere va a ser un cabrón de mierda. Es verdad. Bueno, querido Bobby, entonces no te jode que juguemos al Tutti Frutti. ¿Lo podrías eternizar en un separador? Sí, sí, sí. Adelante, ahora, Bobby. Grave, todo tuyo. Sí, ¿lo grabo? Sí, hola, soy Bobby Flores, vamos. Sí, hola, soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mil. En el año 1981, un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera, mal. Gracias, Bobby. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Bobby. Un beso. Chao, un beso a todos. Saludos a tu mujer. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. No había nacido en el 81, así que yo puedo decir que no me enteré. Claro, no habías nacido. Yo nací un año después, así que si quiero digo que se me ocurrió. Respetuoso. Ahí. Yo trabajé con la mujer de Bobby Flores. No era la mujer de Bobby todavía. ¿Y te parecía que estaba buena? Muy bonita, Mariana. Sí. ¿Te tiraste un par de tiros? Jamás. Ella sabe que jamás. Yo no. Tomá un poquito de tecito. Hace mucho tiempo, Claro, era el siglo pasado. Decíamos que Araujo, no sabemos en qué momento político estaba de su vida, qué pensaba en ese momento de lo estatal, de lo privado, etcétera. Porque uno va cambiando. Pero Araujo en su programa de la tarde también jugaba al Tutti Frutti. No íbamos a hablar con él, pero sí íbamos a hablar con Gabriel Schulz. Se acaba de cortar. Parece que Gabriel está muy enojado conmigo, no sé por qué. Tiene un hijo y es el padrino. No, el hijo Araujo. Es el ahijado. Eso es lo que te dije. Alan. Hoy lo estoy hilando bien. Sí, Alan. Alan Schulz. Alan Schulz. Es el ahijado Araujo. Sí. Lo vio. Bueno, ¿te midió la cabeza como tu padrino? No, porque mi padrino es médico. Por eso me midió la cabeza. Ah, pensé que todos los padrinos medían cabeza. No. Ah. Como yo nací con una cabeza extremadamente grande. Sí. Que me sigue hasta estos ¿Pero días. ¿Pero que tu padrino presenció el parto de tu mamá? No. Creo que solo puedes cuando nace el pibe, medirle cabeza. Siempre me imaginé que ahí en el quirófano te Mi viejo tampoco la presenció. Mi viejo tampoco la presenció. Los padres no presenciaban partos. No. Bueno, entonces, nazco yo. Y Rivadavia. Felicidades, qué sé yo. Sí. Y dice, ¡qué cabeza! ¡Qué pedazo de cabeza! Mi padrino, neurólogo. Sí. No le dice a mi vieja, pero le dice a mi viejo. Lo voy a medir a ver si es normal este pibe. Ah, mirá. ¿Entendés? La parte tragicómica. Claro. Más tragi. Y mi viejo se ríe. No te rías, José, le dice. Pepe. Estoy hablando en serio. Bueno, mide la cabeza y le dice, es normal por esto. Oh. Y ahí se... Chiquitito. Y ahí te hicieron la circuncisión. No me gusta ese chiste antisemita. Perdón, te pido la disculpa del caso. Bien, Schulz no está. Mira, cuando para lo mí necesito, no es tanto amigo. Y sabes que coincido con vos. No es tanto amigo. Vos, digo. ¿A quién crees más, a Rago o a Schulz ahora? A Rago. A Rago. Obviamente, a Rago. ¿A Listorti o a Schulz? Listorti, ahora? Obviamente. ¿A Yudica o a Listorti? Yudica o a Listorti. No, ¿a Yudica o a Schulz? Yudica. Bien. Obvio. Más, ¿Andino o a Schulz? ¿A quién crees más? ¿Guillermo o Marisa? Primero Guillermo. Guillermo. Ahora Marisa. Marisa. Perfecto. Ah, ¿a quién querés más? ¿A Usni o a Schulz? Usni, todo lo que ¿A Barili o a Schulz? ¿Qué Barili? Rodolfo. Barili. ¿A Paoloski o a Schulz? Paoloski. ¿A Fernando Carlos o a Schulz? Fernando Carlos. ¿A quién querés más? ¿A Tinelli o a Schulz? Tinelli. ¿A quién querés más? ¿A Luteral o a Schulz? Luteral. ¿A Fantino o a Schulz? ¿Para quién querés más? ¿A Payares o a Schulz? Payares. ¿A quién querés más? ¿A Lucic? No. ¿Rodrigo Lucic o Schulz? Picasso, ¿a quién querés más? ¿Al gran rabino o a Schulz? Por favor, no sé quién es el gran rabino. ¿Al policía Schulz o a Schulz? Bueno, porque yo sé que a Schulz lo llamás así, diciéndole que no lo querés. Ahí reacciona Schulz. Ahí reacciona. No lo querés. Cuando le tirás, es como las minas. Le tirás afecto, lo tratás bien, No te da bola. Sí. Hay que maltratarlo a Jules. Ahí reacciona. Bueno, ¿alguna anécdota con Jules? Una buena y una mala. Una que no te va a gustar. Porque es un fueron a un prostíbulo. No, es un poco escatológico. No me gusta lo escatológico. A vos tampoco te gusta lo escatológico. Pero te la puedo contar si querés. Pero si a vos, ¿por qué te reís si a vos tampoco te gusta lo escatológico? Ya sé, pero es una, me pediste una anécdota. Tengo una. Es esa. ¿Una sola tenés? Bueno, ahora me viene a la cabeza esa, carajo. Bueno, dale. Pero no, reemplazá la palabra por otra cosa. No voy a utilizar la palabra, pero te vas a dar cuenta que es. Dale. En la época de Arde Troya. Éramos los dos noteros del momento. Sí. Nos contratan. Él tenía rulos y democracia. Sí. Nos contratan para ir a un boliche de La Plata. Sí. Hacer presencia. Hacer presencia. A pagarle por estar. A pagarnos por estar. Muy poco dinero, para nosotros era un montonazo. Uh-huh. ¿Solteros los dos? No. Bueno, Gaby ya tenía dos hijos. Yo estaba empezando a salir con Dalia. Ok. Y nos vamos. Él tenía un Duna o un Regata, no me acuerdo. Me parece que un Duna. Nos vamos en su duna hasta las afueras de La Plata. Hacía frío en el boliche. Sí, tu casa era en L también. Por primera vez en mi vida sentí frío en un boliche. Bueno, espectacular. Gaby viene en traje, porque en el programa aparecía en traje. Le digo, ¿qué haces en traje? La gente paga por esto, me dice. Ah, yo, la hice quedar muy bien. Sí. Muy bueno, bien. Antes llegamos, los dos somos muy puntuales. Llegamos, la joda empezaba a las 2 de la mañana. Fuimos a las 12 de la noche, sentados en la oficina del gerente del boliche o el dueño, ahí con los gerentes. Todos callados, no había tema de charla. Y de repente se escucha un grito. No. Sí. No puedo creer lo que estás diciendo. Se paró Seba para ir a reírse afuera. Se escucha un ruido y fue Gaby. No me digas. ¿Y qué hiciste vos? No. ¿Y los gerentes? ¿Y los gerentes qué hicieron? Miraba como no. No pudiendo parar lo que pasaba. No puede ser. Todos en silencio, voy a hacer el ruido. No. Sí, no. Todos en silencio y de repente. No. Y de repente. No. Y yo lo veo a Gaby diciendo, no puedo creer lo que hiciste. ¿Y qué dijo Gaby? Y Gaby se le va de los cachetes con la. Ay. ¿Y? ¿Qué dijo? No, quedó ahí. Silencio. Y después le digo, boludo, yo escuché bien. Sí, me dice. ¿Y le pagaron igual? Ay, sí. Por favor. Esta es una. Esa y otra una. Vez haciendo TBR, lloramos así de risa. Sí. Porque teníamos un PNT, que son las publicidades que se dicen. Me la acuerdo. Era grabado el programa, por suerte, no era en vivo. Entonces decimos, bueno, ahora vamos a ver al próximo informe. Antes te decimos que tal marca, bueno, hace como tal, que es un campeón barrenando en leche. Y ahí explotamos los dos y también. Y no pudieron reanudar. Pero de invitado estaba un abogado constitucionalista, ponele, mirándonos. Qué genial. Y ahora no te quiero atender el teléfono. Y ahora no me quiero atender el teléfono. Por ahí favor. Hay dos anécdotas. A ver. Sí. Bien. Más. En una apertura del TBR se guinzó. ¿O se quebró? No, sí, grabando una apertura fuimos a jugar, empezaba el Mundial 2006 o 10. 2006. 2002. Y bueno, y fuimos a jugar, no a jugar al fútbol. Hoy justo que estoy con la camiseta de la selección. Hacer de cuenta. Hacer de cuenta que jugábamos al fútbol. Sí. En una cancha de fútbol 5. Sí. Y nos pasábamos la pelota, que... Bueno, se desgarró. Oh... La cara desfigurada del ¿Te reíste? Dolor. Sí. Y en un momento me asusté, nunca le vi la cara así. Los cachetes colorados. Bueno, en este programa homenaje a Gabriel Schultz, no está Gabriel Schultz. No está Gaby. Estoy pensando más anécdotas. Pero ahora no. Sí, tengo otras. Pero ya está. No, muchas las contó Suficiente. Él. Suficiente. Muchas las contó él también. Suficiente. Qué manera. ¿Querés jugar al Tutti Frutti? Y sí, vamos a jugar. ¿Querés que juguemos a Le Das o No Le Das? Acá dicen que Scott también juega al Tutti Frutti. ¿Querés jugar a No Le Das o No Le Das? ¿Cómo estás, Juan? ¿A quién le das? ¿A Geraldine Neumann o a Nicole? Geraldine, porque a Nicole la conocí. ¿Carolina Papaleo o María de Azocas? Pará, ¿vamos a jugar a esto? Sí. Vamos a jugar a esto, pero vos me tenés que dar margen para... ¿De qué? ¿Un margen? ¿De qué? Para explicarte algunos casos. Pero el margen, 140 caracteres. Está bien. Alguien que cuente los caracteres. Geraldine, porque a Nicole la conocí. Bien. No, y por otro cubero no puedo. Dale, vamos. Son por otros motivos. Dos. Sí, son hermosas. Carolina Papaleo o María Socas. ¿A quién le das? Mira, tengo más relación con María Primero Socas. Primero me decís a quién le das y después la justificación. Carolina Papaleo. Tengo Bien. Más relación con María Socas, pero Carolina sería como vengar la adolescencia. ¿A Bien. Quién le das? ¿A María Badi o a Agustina Casanova? Y no vale, no puedo. Qué difícil. son los dos. O vas a tener un solo comodín de no puedo. Te voy a decir que Martín. Abadi, ¿no? Abadi, ¿no? Porque es el permitido de Ara. De Aradú. Y Martín no gusta a Agustín a Casanova. Así que a Casanova. A Casanova. ¿Karina Masoco o Paula Trapani? ¿A quién le das? Masoco. No, Trapani. Trapani. Trapani. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. María Laura Santillán o Sandra Russo. Un día vos vas a jugar a esto. Un día. Uy, es lindo, María Laura Santillán o Sandra Russo. Hacer el amor, ¿eh? O el sexo, como vos quieras. Sandra Russo, porque la conozco, María Laura venía invitada a TVR, me parece una locura. ¿Y qué eso tiene? No, y forjamos cierta. Una vez la llevé hasta la casa, conozco a los hijos. No tiene nada que ver. Ay, para vos, pero vos tenés otra moral. Bueno, Carmen Omori, ¿a quién le das? Carmen Omori, Carmen. ¿Por qué? Porque tengo. Porque sí. Porque conoces a los hijos. No, me calienta más Carmen. Ah, te calienta. Los hijos son grandes. ¿Querés grabar un separador? No. Nunca me habías dicho no. Adelante. 2013. ¿A quién le das? ¿A Florencia Peña o a Mónica Ayos? Es difícil. Bueno, me llevo bien con los maridos de los dos, de las dos. Pero los maridos no se enteran y si se enteran después te fajan. No pasa nada. Y Mónica Ayos así no aparezco en video. Bien. Sí, están buenísimas las dos. ¿Mercedes Morán o Pata Echegoyen? No, tengo, fui a ver agosto, Mercedes Morán no puede. Pata Echegoyen porque las dos son hermosas también. ¿Pero por qué? No sé, porque Mercedes mucha confianza. Conozco al marido de Mercedes también. ¿Andrea Frigerio o Carolina Pereriti? No vale, trío. ¿No vale? No. Oh, no, no, dame, no vale. Dame un trío. No, dale, no vale. Dale. Este es otro juego donde uno vale trío. Sí. Pero este no se podía. Oh. Una de las dos. Dale, por favor. Una de las dos. ¿Un rato cada una? No. No voy a poder. No, elegí una sola. ¿Andrés Frigerio vos? O Carolina Pereriti. ¿Vos a quién elegirías sin nombre? A Frigerio. De 41 minutos en la República Argentina, 33.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga risotada se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que en la agenda del celular tiene el teléfono de un colorado. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, metro y medio. Por aquí, por Metro, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. te quiero, cómo te quiero cuando te reís así, por favor, me hace reír tanto, gracias. Y cuando canto, ¿me crees o no me crees? Es Kaiser Chiefs con Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. A las 6 de la tarde con 45 minutos en la República Argentina. 33.1 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es martes, martes de Alejandro Berkovich, martes de Sergio Levín, martes de Gordos con Chorizo. Todas las ganas que tengo de hacer gordos con chorizo en esta tarde noche, señoras y señores, porque pasaron las vacaciones, estuve 15 días cara a cara con mi mujer, así que traigo un diccionario, traigo una biblia, traigo un manual de gordos con chorizo a metro y medio. En un ratito lo vamos a vivir acá, junto a Pablo Fábregas y a Martín Reich. Los saluda Nacho Sosa, que está en la operación táctica técnica, el operador técnico exclusivo de metro y medio, el ganador de el premio Éter al mejor operador 2012. Lo saludo a Leandro Aspis, que con ese corte de pelo no le puede ir mal. No le puede ir mal a Leandro Aspis. Camisa escocesa de manga corta, haciendo su mate y está preparado para vivir el metro y medio hasta las 9 de la noche del día de hoy. Al igual que el conde Alberto Ezequiel Araduc. ¿Acaso hoy el más serio de este programa? El que menos está sonriendo, como si algo lo preocupara, como si hubiera llegado a la madurez. Vaya uno a saber. Está la señorita Denise y mi garganta que me dice... Rubén. Grados, una décima la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, faltan 14 minutos para las 7 de la tarde. Señoras y señores, hoy no hay cadena nacional, hoy lo hacemos completo el programa hasta las 9 de la noche por metro. Grondona deja la AFA, ¿cuándo? Hoy, mañana, el fin de semana. ¿El mes que viene? En otoño, en invierno, ¿cuándo? En primavera, en verano, en el 2015. Muy bueno. En 2015 deja Grondona la AFA después de un montón de años. Hablamos de Julio, ¿no? De Mariano. Sí. Mariano sigue ahí en algún programa de cable. Julio se va de la AFA, deja la Asociación del Fútbol Argentino en 2015. Y lo anuncia ahora. Y somos 2013, faltan dos años. Rubi, Rubi, Rubi, Rubi. Claro. 2015. ¿Quién será el próximo presidente de AFA? Barsky. ¿Será Juan Pablo Barsky? Matías Martín, ¿será el manager de la Selección Argentina de Fútbol? ¿Seré yo el técnico? ¿Hernán Piquín? Son dudas que empiezan a flotar en el aire del fútbol argentino, que hoy tendrá a Boca y a River enfrentándose una vez más en el superclásico de nuestro país. Hoy, en la ciudad de Mendoza, se enfrentan Boca y River. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio. Ahí nos escriben. Tenemos una contestadora que es el 4010-7272 y un directo que es el 4010-7267. Y más, porque tenemos un blog que es metroymedio.metro951.com. Para que entres, para que veas las fotos, para que veas las cosas de Metro y Medio, para que veas las fotos de los que nos visitan, los comentarios de ustedes, para que te entretengas un poco y se te pase la vida. Claro. Para todo eso. Y además tenemos un mail, de alguna manera nos vas a encontrar. Y sí. Es metroymedio@metro951.com. ¡Dale! ¡Dale vos! Podemos decir dale nosotros, ¿no? Podemos decir dale. Dale, dale. Si nos nosotros podemos decir dale. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? En un ratito nada más, gordos con chorizo aquí en Metro y Medio. Vendrá Alejandro Berkovich a hablar de las ganancias. Sergio Levín con la educación vial. Sí. Vamos, Sergio Levín. Martín Reich con Boca y con River. Y ya están los posibles sucesores para Grondona, dicen. Espectacular. Entre ellos, Marcelo Hugo Tinelli, Juan Sebastián Verón. Y se dice que Ezequiel Araduc, no lo puedo creer. Ser un separador puede ser cansador. Y yo lo encuentro inspirador. ¿Por qué me pasan en metro y medio y me olvido que soy un separador? Descubrí. Explora. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario.

Wars the phone in West Invernon. No lo sabe. Bueno, en verdad. Lo lamentamos mucho. Metro y medio. Julieta Pink, lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Bueno, un saludo muy grande al dúo dinámico. Acá les habla Jorge, como siempre. Hablo más que ustedes, siempre lo digo. Tengo 56 pirulos. Nunca tuve celular y veo a la gente un poco border. Un saludo muy grande, gracias, chao. Bien, Jorgito. Ahora el border es él. Sí. El que no tiene celular es un border. Es raro. Border. Quería mandarle un beso a alguien y me olvidé la apertura. Angelito. Que está en la barra en un restaurante, lo vi ayer. Y me dijo, ¿me mandas un beso que escucho siempre? Claro, le dije. ¿En qué barra? En un lugar, en zona norte, en una barra. Y te dice qué tenés que comer, qué tenés que tomar. Qué tenés... Bueno. ¿Con quién fuiste? Y tomé, con mi marido. Ajá. Tomé sidra tirada. ¿Solos? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Festejaban algo? Sí, 10 años. Cuando era chiquita me parecía que era mucho estar 10 años con una persona. Ahora también. Es el 33% de tu vida. Sí, estaba más. Pensando eso. No, tengo 30. No entendí. Tengo 30 y llevo 10. Casi 31 tenés. Sí. Empecemos a decir que tenés 31. Sí. 10 años. Sí, 10 años. Oh. Él dijo lo mismo, este angelito. Se agarró la cabeza y dijo, oh, bueno. Pobre aprovechá, mi marido le hizo esos chistes, aprovechá vos que sos soltero, ya está. Todo lo mismo de siempre. Pará, y se sentaron, porque viste que a veces en pareja se festeja cierta cantidad de años. Sí. Vamos a comer, dale, vamos a comer. Llegás y, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablás? ¿De qué hablamos? Sí. Bueno, lo lindo fue cuando dijiste, ¿fueron a comer? Sí. ¿Solos? Sí. Y la respuesta de un casado es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ahí hay que ir a un lugar con mucha carta, donde comentás los platos. Eso está bueno. Eso está bueno. Eso está bueno. Mira, ¿qué tendrá esto? Sí. Y para mí que... ¿Le pediste compartir un plato, Cristina? ¿Le pediste? No, le dije, compartimos todos, le dije. ¡No! Sí, porque había pedimos varias cosas. Mm. Y compartimos todo. Bien. Y bueno, y después se comió todo. ¿Viste que llega una determinada cantidad de años en pareja que empezás a apreciar la cena show? Porque habla vos. Es alfa del momento. Es verdad. Sí, estás con la mirada a otro lado, tango. Es bueno, verdad. Tocó tango, es tango. Y para ir al baño también, aunque no tenga ganas, para decir, tienen unos secadores de manos que en 3 segundos te deja todo. Y en el baño podés ver el celular tranquilo sin que le moleste a tu pareja también. Sí. Efectivamente. Y lo dejas un rato solo, que piense, porque las mujeres tardamos más. Con esto le estamos diciendo al soltero, no salgas con nadie. No. Pero no es eso que le queremos. No, lo seguimos eligiendo, de hecho. Por supuesto. Acá no hay ningún separado, que yo sepa. Yo sí. Sé que hay un separado acá. No, en esta mesa. Ah, ahora esto está. En este trío. En este trío. Acá somos todos longevos. Sí, de pareja. Sí. Pablito tiene... No sé si Pablo... ¿Denis ya había nacido cuando empezaste a salir con Inés? Denis tenía... Estaba en jardín, creo. No, tengo... Sí, pero Denis tiene 24. ¿Y vos 24? No, tenía 10 años. Yo cumplo 15 horas fines de febrero. Bueno, mirá lo que era la vida de Denis. Tenía 10 años. Pero no era ni señorita. Más chica que un sobrino después tuyo. Después menstruó. Era más chica que un sobrino tuyo. Más chica, apenas más chica que un sobrino mío. Increíble. ¿Nos deprimimos o seguimos? ¿Qué haces? Seguimos. No, bueno, pero lo extraño es, de verdad, si me decís 15 años y no sé si es la vida en general, pero se me pasaron. No siento la pesadez de nada. No, se pasa. Se pasan rápido. Para mí la pesadez no tiene que ver con el tiempo, ¿eh? No, alguien puede estar un año en pareja y serle muy pesado y por eso se separa. Nosotros somos todos frescos y livianos acá. Sí, estamos todos re felices. ¿Por qué estamos felices? ¡Estamos felices! Sí. ¿Vos feliz? ¿Yo feliz? ¿Vos todos felices? ¿Vos feliz? ¿Vos feliz? ¿Vos feliz? ¿Yo feliz? ¿Todos felices? Llegamos acá todos los días y nos emocionamos los felices que estamos. Obvio. Y termina el programa... Esto lo quiero contar a los oyentes que no lo saben. Decíselo todo. A las 9 termina el programa, decimos, chau, chau, me voy con mi pareja. Chau, me voy a una orgía con mi mujer. Chau. Cuando vos no estuviste, hicimos la apertura de cuánto viste a tu pareja hoy. Sí. Ese día yo lo había visto 0, alguien me besó a la mañana, yo no sé quién era, puede haber sido cualquiera. El portero. Totalmente, y Pablo había compartido 20 minutos. Yo había tenido un día de mucho... 20 minutos. 20 minutos. Dije eso, hoy nos vimos mucho. No estén juntos, Pablo, porque después se cansan. Pero faltaba la otra parte, veníamos de no vernos, un ratito de la noche y no vernos, 3 días, ¿se entiende? No lo vi para nada, se despertó antes, se acostó antes. Yo vengo de 15 días cara a cara. Opa, yo estoy con un gordo con choricismo necesitando escuchar esto. Bueno, 15 días de un cara a cara. Con dos. Desayunando, con todo. Dos hijos. No, con dos mujeres. Con dos mujeres. Desayunando, almorzando, cenando. Paseando. Paseando. Es una actividad. Auto. Mm. Mucho insulto a la noche. Te despertás, no. Mm. Te despertás vos, yo, a vos, no. ¿Qué hay, piedra, papel o tijera? Sí, desde que volvimos de vacaciones, como que nos tomábamos. Tiempito ahí, como. Es más, el domingo a la noche, que ahora se fue a dormir a lo de mis papis, a lo de sus abuelos, yo vuelvo a mi casa en un momento y le digo, Dalia ya estaba comiendo. Mm. Viste que ya nos espera el otro. Claro, claro. Digo, ah, te iba a decir que vayamos a comer afuera. Y me puso como una cara de, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O la frase es, che, viniste temprano y sí. ¿Te parece que comamos cada uno por su lado? Sí, dale, dale, dale a las 9, dale a las 9. Señoras y señores, hoy tendremos gordos con chorizo. Sí. ¿Qué nos va a traer Pablo Fábregas? Honestamente, tengo un poquito de series de televisión, que son mis favoritos. Tengo armado series de televisión. ¿Y por qué nos creemos superiores si no lo somos? Bien. Ese es mi tópico del día de hoy. Muy bien. Pero honestamente pensaba dedicártelo todo a vos. Gracias. Está armado. Ajá. Vamos a hablar de Family Guy. Muy bien. Serie muy querida en esta radio en general. Sí, sí, señor. Pero honestamente, pensaba en dedicártelo entero a vos. No. Hoy, ya 2013, volví a una de las mejores cosas que me pasó en el 2012, que fue Mad Men. Hace un montón que no lo veía y hoy terminé la temporada 3 y empecé con la 4. Ah, estamos bien, nos emparejamos. Mira vos. Tremenda. Tremendo. Nunca la vi. La vi, hoy la empecé a pensar un poco más. Es bastante masculina la serie. Porque habla mucho, si bien está la familia presente. Para mí es de lo mejor que vi en los últimos tiempos, pero mucho las relaciones de poder, el dinero, el estatus, la veo un poco masculina, no sé. No, es muy machista, o sea. Es machista también. De hecho, una cosa es machista y otra sí, masculina. Sí, sí, te entendí. Si decís que es masculina, sos machista. Es probable. A la mujer también le puede interesar el poder, es el dinero, cierto, las relaciones. Es cierto, no, pasa que muestra una época en la que el hombre tenía todo para ser feliz, entre comillas, sí, y la mujer no importaba, era lastre. Es el año 63 en Estados Unidos, y él le cuida, mirá, yo digo lo mismo. Tienen hijos, él los cuida, y la mujer le dice gracias por cuidarlo, claro, por ejemplo, ese momento. Sí, y todo así, hay una mujer trabajando como creativa, es como la primera creativa de la historia de la publicidad, no sé si es la primera, pero una de las primeras. O le pegan el palo. Sí, sí. Y no cobra lo mismo. No. Bueno, eso sigue pasando muchas sigue veces. Sigue pasando, sí, claro, señor. Bien, fue hace 40 años, pero sin duda, gran serie. Mad Men, de eso va a hablar Pablo Fábregas en Gordos con Chorizo. Los gordos y las series, señoras y señores. Tenemos tantas cosas para muchas, decir. Muchas. Hoy cumpleaños Susana Jiménez. Mirá, 69, dijeron hoy en la tele. ¿69? Sí. Ah, muy bien. Pero en muy su bien revista, 22. 20 para 21. Están festejando. Sí. Es la bisnieta en la revista. La sí. A mí me gustaba mucho Susana Jiménez. Sí. Mucho. ¿Y ahora no? La Mari. No tanto, la Mari. Mm. O sea, lo conté tantas veces. A lo mejor vestido no tengo nada. No tengo nada. Le dijo Monzón saliendo de la iglesia. Pua, ¿y Monzón cómo estaba? Como una tromba. Monzón estaba. No, ya no venían, lo quiero ver a Monzón. Venían en una camioneta ellos un día. Y él, Monzón, para porque no puede más. Frena y la empieza a matar. Y queda Susana en pechos. Sí. Yo estaba poniendo unos pechos como de tobogán. No, todavía no eran hechos. No me acuerdo cómo eran, pero no eran hechos. Atoboganados. Pero eran muy buenos. Claro, ahí está yo bien. Me acomodo en el sillón como diciendo, esto está pasando en mi tele. Rulitos, y nada. Rulitos y democracia. Creo que tenía el pelo ondulado, se me estaba yendo a rulos. Era un preadolescente. ¿Y Marta qué decía? No, no estaba. Se va la. No, yo estaba solo. Ah, ¿ya hola, vivía hola, solo? No, estaba solo en ese momento. ¿Por qué estaba solo? ¿Y tus papás? Pues bueno, había no salido. Bien. Ojo, a esa edad. Por ahí estaba solo, es papá estaba en la cocina. También. Y mamá en el baño. Oh, en ese momento se generó algo que yo sentí que estaba solo en el mundo con Susana para mí. Y la película termina de manera trágica. Sí. Susana sí lo mata a Monzón. Sí. La sangre que le sale de el Monzón. El ketchup, decí. Es témpera. Mm. ¿Ah, vos lo viste? No, perdón. Pero de acachitos. Ah. Ay, yo recuerdo de esa escena que sale como si fuese una fuente. Sí, sí. Sale con todo. Sí. La película dirigida por Daniel Tiner. Claro que sí. De Mirta. Y el mito, pero esto es un mito, dice que. Chorros de soda. No, que sí. Que en algunas escenas a Monzón y a Susana los tenían que dejar haciéndolo. Cámara prendida. Sí. Decían, chicos, el rollo dura 8 minutos, no sé cuánto dura de film. Sí. Sigan ustedes, cualquier cosa. Les sigan. Queda el ruidito, Y se mataba. Debe ser algo, digamos, si yo a una mujer, a mi mujer le digo, no, esta noche te mato. Bueno, sí, es como una cosa. Monzón viene y dice, esta noche te mato. Miedo. Bueno, por eso digo. Sí, de hecho. Sexualmente, antes de los sucesos, viene ese señor y dice, esta noche te hago pelota. Ajá. Yo me voy a dormir a lo de mamá. Yo digo, no. Claro, si nosotros decimos te mato, claro, se te cae de risa la cara un poco. Sí, me vas a dar un beso fuerte, sí, sí, labio contra labio medio apretado. No te afeitaste, güey. Un pellizquito. Claro. Decís, ay, bruto, se acabó. Claro, ya está. Cumpleaños Alex Ubago. Uh-huh. No Alex sé, Ubago, ¿qué cantaba no lindo? Ninguna, que a Martín Reich le gusta mucho. Bueno. Claro, ¿este es Alex Ubago? A ver, vamos a escuchar a un ver, poco. A ver, Marto. A ver. No sé si en mi época de la 100 lo tenía. Me parece que es el marido de Marta Sánchez. Dale, dale. Bueno. Me parece. ¿Quién? Arena y Sol. Marta. Exclusivo. Sí. Mira qué lindo. Estas fechas, escucha. Ya la es muy Martín. Sí. Creemos el estribillo. Tiene su primer disco, se llama Melaza. Duele, se debe llamar, o puede. Alex Ubago, metro y medio, te dice feliz cumpleaños. ¿Esperamos el estribillo? Claro. Ay, gracias. Dale, dale. Claro. ¿Te parece? Feliz cumpleaños, Alex. ¿Para forward? No, no, para forward. Mientras puedas. La conoces, fíjate. Cumple 32 años. Vamos Alex. A escuchar. Ajá. No, no lo adelantes. Vives esperando. Dale. Pará, favor, el estribillo. Vamos al estribo, a ver. Ahí viene. No vives esperando. Vos la debes haber pasado, la 100. En el 2003 estuve allí. Escucha. Feliz cumpleaños. Alex Ubago cumple años en este día. Igual que Darío Lopilato, actor Mirá. Argentino. Futuro tío. Futuro tío. Porque vaya, es tío de otra hermana. Tío de la otra hermana. No digas la otra hermana. Es la otra hermana. No digas la otra. Bueno. Falta ya la que no está buena. Debe no, estar buena la también. La más grande. La más grande. Y Luisana está embarazada sí. de Bublé ahora. Bien. ¿Qué? Está bien, de Bublé. Soy sí, Luisana Lopilato y a mí me gusta el choripán. Me acuerdo. La adoro a Luisana Lopilato. Sí. Todo no, no se llama Doral, se llama Calentura no, y... no, no sea, está embarazada, no infantil, bestia Pablo. Por favor bestia. Ahora soy yo, ahora soy yo, ahora soy solo yo. Y el beso a Martín Lustó y a Carla Peterson. Porque sí. son padres, nació Gaspar Lustó el fin de semana. Mira, felicitaciones Gaspar Lustó, mira, ya tiene nombre de, ¿no? de pensador Gaspar Lustó. Puede ser, sí uh-huh. Estamos comunicados con Gaspar Lustó. Gaspar, ¿viste lo que sucedió? Y le dice, sí, igual, mi padre ya mi padre. Sí, sí. Qué raro, que somos padres todos estos. ¿No? Raro, sí, estos, sí, sí, sí. Raro, que raro. Martín, dentro de todo, es lo más serio que hay entre nosotros. Claro. Pero... ¿Universidades? No, bueno, pero... Pasa, es muy canchero, es un muy serio canchero. Muy canchero. Esos rulitos. Y tiene rulos. Sí, bueno, ese rulito lo dijiste ya como... Y sí, Martín, te fuiste por la 125, no, por los rulos. No puede ser ministro económico. Dale, dale. No, no, no. Todo, dale. Los rulos no. Cumpleaños Poncio, el Ajá. futbolista argentino, jugador de River, que hoy va a jugar contra Boca en Mendoza. Leonardo Poncio, uno de los símbolos de este River. ¿Cómo es? Sí, siendo vos titularísimo, enfrentás un equipo de suplentes. ¿Bronca? Y tal vez un poco de bronca siente, ¿no? Y los jugadores de River. Porque por un lado está, para que no me hagas jugar este partido. No, para mí quieren jugar el Superclásico. Yo tal vez soy muy ingenuo y quiero creer demasiado en el fútbol, entonces... Digo, para un jugador jugar un partido así, por más que sea amistoso. Y más para los suplentes de Boca que se muestran. Los suplentes seguramente que se quiere mostrar. Pero digo, vos sos Poncio hoy. Ajá. Poncio hoy sos. Sí. Hoy sos Poncio. Se lavan las manos. Ahora. Ver, díganme feliz cumpleaños si soy Poncio. Feliz cumpleaños. Gracias, pero tenés chicos. Que jugar el partido. Uy, me voy a Mendoza, ya me voy, es a las 10. El avión es una hora igual, ¿eh? Yo es un toque, pero son suplentes los otros, ¿va para ir? Y sí, con River, que... sí, tenés que jugar. Sí, porque además es lo que decíamos en la transición. Si uno de los dos gana 5-0, por más que sea un amistoso, es un sello. Sí, jugar, sí. Todo lo contrario. Pero 5-0 en contra con suplentes, digo, también pesa eso. Pesamos. 2-0 con suplentes. Y le ganamos con los suplentes, claro. Y si River gana 2-0, ahí eran suplentes. Eran suplentes. Pero si gana 5-0. A ver, nos pasamos por arriba. Sí, qué sé yo. Chicos, merendamos gracias a Panaderías La Argentina. Pueden entrar a clargentina.com.ar y pueden averiguar dónde están sus 7 locales distribuidos en Belgrano y Palermo, más de 100 años de trayectoria, con las mejores medialunas. Hoy me comí un sanguchito de miga de palmito que estaba exquisito. Son hermosas, inteligentes y no podemos vivir sin ellas. La amo, pero ventila la casa todo el tiempo. Por eso necesitamos un espacio para descargar nuestras broncas y seguir adelante. La ventanita del baño, ¿sí? A la noche la deja abierta. Quiero ir a la mañana al baño, me levanto y no. Sí, sí, a veces te da la sensación de que hay un ruso sentado en el inodoro. Entendemos, porque a nosotros nos pasa lo mismo. por dos con chorizo. Línea de contención al gordo. 4010-7267. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. O sea, yo no soy ni Susana Jiménez ni nada por el estilo, soy simplemente Libón. I could be a boy and you could be mine. Tarde, 12 minutos, 33.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos a Martin Solveig en Metro y Medio. Estamos en vivo hasta las 9 por aquí por Metro. Ustedes saben que Máxima va a ser reina de sí. Holanda. 41 pirulines. ¿Tiene? Sí. 45 tiene su. Decilo. Su marido. Eso. Que va a asumir el trono. El naranja. Trono de verdad. Sí. ¿No? Bueno, queremos saber si esto significa algo para la Argentina. ¿Qué significa ser rey o reina? ¿Qué obligaciones tienen? ¿Qué derechos tienen? ¿Les pagan? ¿No les pagan? Uh-huh. ¿Qué beneficios tienen? ¿Viajan en esto? ¿Helicóptero? ¿Tienen habitación con suite siempre? ¿Les cambian el dispenser de agua? ¿Ellos ni tienen que tocarlo? ¿Viajan en primera siempre? Bueno, ¿le hacen hielo en por el ellos? ¿Restaurante pueden repetir, sí, por ejemplo? Estamos comunicados con Rubén Gabalday Castro, profesor de Cultura Social, Buenos Modales y Cortesía, uno de los hombres que más sabe sobre los hábitos de la realeza en la Argentina. Muy bueno. Yo creo que después de escuchar toda esta introducción, Rubén ya está arrepentido. O cortó. Puede ser también, de haber aceptado esta nota. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Todo bien? Insisto, Rubén. Muy bien, un gusto escucharlos. Bueno, gracias por atendernos. Y acá estamos para aprender y para que nos cuentes. ¿Qué significa, qué beneficio le puede traer a la Argentina que Máxima sea reina? Bueno, yo entiendo que muchos beneficios. ¿Ah, sí? Mirá vos. Sí, claro, porque se abre una puerta argentina en Europa importante, interesante. Nada más ni nada menos que una ciudadana argentina termina siendo reina de uno de los países más influyentes dentro de la Comunidad Europea. Uh-huh. No es una cosa menor, así que yo entiendo que si usamos una buena estrategia a nivel jefes de Estado, a nivel gobierno, se puede hacer algo muy interesante para el bien de ambos pueblos, ¿no? Posicionar, claro, a la Argentina en los Países Bajos y también los Países Bajos aquí en Argentina. ¿Y qué obligaciones tiene una reina? Muchas, en este caso una reina consorte, la de acompañar al soberano. Así que este 30 de abril va a ser un día significativo, mucho más importante si pensamos que aquel casamiento del 2002 que fue tan comentado. Mucho más porque su esposo asume la jefatura del Estado, es nada más y nada menos que escribir la historia. Así que es algo muy muy interesante, digamos, muy muy armonioso para una Argentina. Claro, Rubén, es un poco extraño esto, el tema de la realeza, de la monarquía. Yo a veces pienso, bueno, Holanda es un país obviamente de primer mundo, civilizado, pero tal vez si en esta zona del mundo tuviéramos este tipo de cosas, como la monarquía o la realeza, ¿de qué cosas nos acusarían, no? De retrasados, medievales, etcétera. No, mire, es un sistema político simplemente. Ajá. Y tan válido como la democracia. De hecho, perdón que te interrumpa, porque no los eligen, no los vota el pueblo. No, bueno, depende. Hay monarquías que han llegado a reinar por la fuerza, por guerra, por casualidad, de manera fortuita. Sí. De hecho, vean ustedes, la Casa de Orange es una casa condal alemana en su momento, en su inicio. De hecho, por eso ustedes ven los rasgos y ven la forma que a veces le llamamos tipo frialdad o más distante que la sangre latina. Bueno, es precisamente porque tienen los ingleses, la casa de Luxemburgo, la casa, en este caso, de Orange-Nassau, raíz germana. Así que tienen esta impronta de la sangre germana. Lo transmiten. Pero bueno, nosotros los padres de la patria, como Belgrano y San Martín, eran promonárquicos, querían poner una monarquía temperada, también ya llamada constitucional con el tiempo. Así que, no sé, nosotros tenemos una monarquía, ¿eh? No creas que no la tenemos. Sí. Y claro, porque todo lo que nosotros llamamos naciones, como la nación mapuche y demás, que tienen un jefe con el nombre de cacique, si lo comparamos, sería como el jefe de Estado para ellos. Así que tenemos una nobleza autóctona, y para dar un caso de los más conocidos, Ceferino Namuncurá, al ser el hijo de un cacique, es comparado a lo que sería los títulos que por costumbre usamos de Europa, príncipe. Entonces, sí, no tienen la influencia que tienen acá en la Argentina, que tienen allá en Holanda, Claro, porque son jefes no ejecutivos, ¿no? Es una cuestión política la que estamos hablando. Histórica, del devenir de los tiempos. Pero en este caso, bueno, es una reina consorte y Argentina, la mujer argentina me parece que está muy bien representada en la ductilidad de una Máxima Sorrelleta, que hace un tiempo estaba aquí entre nosotros y ahora está poniendo a la Argentina en boca a todo el mundo, porque con la noticia, la abdicación de ayer, el nombre Máxima y el origen de Máxima se dio a conocer en todo el mundo. Ajá. El protocolo en este caso, ¿sigue siendo muy rígido o a medida que va pasando los años la cosa se pone más flexible? No, se ha puesto más flexible. De hecho, de todas las coronas reinantes que están en Europa, la holandesa es una de las que más se ayornó. Convengamos que los holandeses o los Países Bajos desde siempre han sido precursores de los derechos humanos, de la igualdad, de un Estado más laico, y han sido precursores en esto. Claro. Y también ven ustedes, es precursor en la forma en que se transmite la autoridad o el derecho de reinar, ¿no? Hay una abdicación, una transición mucho más, si se quiere, ordenada, más prolija, que transiciones a veces traumáticas de otras coronas, donde los reyes se aferran y no, bueno, hay herederos que ya son abuelos casi. Claro. ¿Y se hacen encuestas entre la población a ver si están de acuerdo con tener rey, reina? Sí, claro, sí. Mire, aquí hubo, para ir a lo más nuestro, lo vecino, Brasil hace unos años hizo un plebiscito y la monarquía perdió por muy poco margen, así que si hubiese ganado la monarquía en Brasil, serían los Orleans Braganza nuevamente con el título de emperador en Brasil. Rubén... De hecho, los brasileños tienen esa en su cabeza el imperio todavía, ¿eh? Ajá. Lo tienen como los italianos, todavía eso ha calado muy hondo en la idiosincrasia del país. Ajá. Rubén, sí. ¿Y a vos cómo se te dio ser un especialista en este tema? Bueno, el tema de la historia me apasiona y lo que es ceremonial nobiliario fue en su momento un trabajo que yo presenté para unos estudios superiores que cursé en el exterior, así que, bueno, desde allí profundizando y bueno, nada, son los estudios, más allá del ceremonial, el protocolo, que es lo que yo hago, que es cortesía social. Especializarme en ceremonial nobiliario fue una elección, así que... Rubén, ¿y tus reyes favoritos quiénes son? Muy buena pregunta. Mis reyes favoritos, no tengo soberanos favoritos, y de hecho el más familiar para los católicos es el Papa. Y ahí tienen un claro ejemplo ustedes, es el único monarca absolutista que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque es electo y gobierna un Estado, más allá de la religión que podamos tener, sí, de manera que no tiene ni siquiera un parlamento que pueda temperar su poder. Es cierto. Y esto es precisamente lo que se llama sistema aristocrático, el gobierno más apto. Por eso obviamente la gente habla de príncipes cuando habla de los cardenales, y un cónclave es precisamente eso, la reunión de los iguales que eligen a quien consideran el más apto de entre todos ellos. Eso es un sistema aristocrático. Rubén, ¿qué pasa si Máxima se quiere separar o si se separa? Ah, usted sabe, Sebastián, que ya existe un acuerdo prematrimonial, ¿no? Porque esto, cuando ella se desposa, ya se estipuló qué va a suceder en el caso de divorcio. Y en este caso, de las hijas, que debe ser bajo la religión luterana, la religión oficial del Estado, hay muchas cosas que ya están marcadas, ya están escritas. Ah, bien, ¿y ella se viene a Argentina, a la casa de Langostura, una mano atrás, otra adelante, o puede quedarse con algo? No, porque entendamos lo siguiente, si bien Máxima no es de sangre real, sino que ha sido una persona ennoblecida, se le ha conseguido un título de princesa de Orange-Nassau, bueno, va a ser una reina consorte, pues un título de cortesía, pero no lleva sangre real en sus venas, pero es la madre de la futura reina de los Países Bajos, por lo tanto, nunca se la va a poner en una situación que incomode a la futura reina. Recordemos el caso de Lady Diana. Y Rubén, ¿qué pasa si la hija de Máxima dice, la verdad, yo no tengo ganas de ser reina, yo tengo ganas de irme de mochilera por toda Europa? Bueno, por la constitución de los Países Bajos y de la mayoría de las monarquías están estipulados los resortes, por ejemplo, por apostasía, por renegar del Estado, o por impedimentos que bloqueen su derecho legítimo al trono. Pero hay una ley de sucesión ya establecida de familiares de la reina, y hay un orden. Evidentemente, si no acepta, por renegar del sistema, puede hacerse comunista si quiere. Sí. Pasaría su hermana, la segunda de estas tres. ¿Y si tampoco quiere la hermana? Ninguna de las tres. La tercera. Y si la tercera no quiere, pasa el derecho al primogénito del hermano mayor de la reina, en el caso que lo tuviera. Se busca hasta el tercer grado de consanguineidad el derecho para acceder al trono. De hecho, son como 16 las personas que están en el ranking, digamos, con posibilidad de acceder al trono. De hecho, ustedes, por ejemplo, pueden escuchar a alguien que dice, es el conde de no sé dónde, octavo en derecho de sucesión a la corona. Bueno, esto lo que están diciendo es, en esta, que nosotros podemos interpretar como la ley de acefalía. Vieron que nosotros estudiamos en el colegio, presidente, vicepresidente, presidente provisional de Senado. Bueno, es lo mismo. Porque... sé que voy muy rápido, pero quiero darles la mayor data que pueda. Estamos hablando de cuestiones de Estado, no estamos hablando de coronitas, cosas simpáticas, una carroza. Estamos hablando de lo que sería para nosotros la presidenta o el presidente de la República. Así que va más allá del cuento de hadas. Claro. Es una cuestión de Estado para los Países Bajos. Y a eso voy también, Rubén. En caso de que, no sé, el desempeño de Máxima o del rey no, digamos, no está a la altura de las circunstancias, ¿alguien los puede despedir de ese puesto? No, por derecho propio se lo va a invitar a abdicar, pero no hay un resorte establecido en las monarquías. Lo que pasa es que los soberanos no ejercen funciones políticas, sino que son reservorios de la tradición, de la cultura, de la historia, de la legitimidad de ese pueblo. Pero si llegara a haber un exceso, no sé, aparecen borrachos en un boliche, por ejemplo. Bueno, han aparecido borrachos, amantes, cacería de elefantes. Un escándalo. Sí, es verdad. Bien. Y no pasó demasiado. Muy bien, Rubén. El rey es el Estado, entonces derrocar a un rey es derrocar el Estado. Claro. No, acá hay que terminar. Recordemos los Romanov, por ejemplo, la familia real imperial rusa hubo que matar a toda la familia en esa masacre de los bolcheviques, precisamente para que no quede ningún legítimo pretendiente al trono. que después puede haber sido utilizado para una guerra o para poder entronizarlo, si bien ahora existe una gran duquesa María, que es la jefa de la casa, pero ya no tenía una pretensión directa al trono de Rusia. Muy bien. Rubén, muchas gracias por esta conversación, ¿eh? No, no, un placer, un cordial saludo, que estén bien. Hasta la próxima. Igualmente. El profesor Rubén Gabalday Castro, sí. Se llama así el apellido, es Gabalday Castro. Y Castro. Como Moreno y Fabianesi, por sí. ejemplo. Profesor de Cultura Social, Buenos Modales y Cortesía, según Araduc, uno de los hombres que más sabe sobre los hábitos de la realeza en la Argentina y por la seguridad con la que habló, estoy y casi sí. de acuerdo con Araduc. ¿Te trató de usted? Me trató de usted, yo a él no lo pude tratar de usted. Y no. Reina es un piropo, ¿te diste cuenta? Sí. Reino. Sí, Pelé. No, Pelé era un rey. Pero, ¿sabes lo que te digo? Si un pibe por la calle te dice reina, te está diciendo un piropo. Claro. Pero vos a un pibe lindo no le decís rey. No, no le. Pero a un pibe lindo no le decís nada. Pero príncipe sí le podés decir. Sí, yo creo que sí. Me parece, ¿no? Sí. Bueno, quiero contarte algo, que empieza a moverse la temporada teatrera acá en Buenos sí. Aires. Que en realidad ya empezó en enero. Pero este viernes hay un gran estreno, pero un gran estreno. ¿Qué se estrena? Diego Reinhold, mi amigo Diego Miguel Reinhold, sí. presenta su unipersonal Yo una historia de amor. Una sesión de psicoanálisis en la que el yo interior sale y también da su opinión, pero no imaginen un diván y Diego Reinhold acostado, sino Diego Reinhold despegando sus habilidades que son abismales. Sí. Baila, canta, te hace reír, te emociona. Todo eso es Diego Reinhold, que tiene recursos por todos lados. Con un guión tremendo y además con una infraestructura tecnológica de producción que lo ayuda y mucho. Ahí está Diego Reinhold todos los viernes a partir del que viene en el Paseo de la Plaza en la sala Pablo Neruda. Tenemos dos entradas. ¿Vamos a regalarlas de qué manera? El primero que llama ahora al 4010-7267 y le dice a Raduc. ¿Qué le dice? ¿Vos sos un conde? No, quiero que seas mi rey. Sí. Ese se queda con dos entradas para ver a Diego Reinhold. En el estreno, ni más ni menos, reestreno. En la fila 3. ¡Ah! Le va a poder sacar fotos. Ah, no, no se sacan fotos. Ya se fueron las dos entradas. Mira qué finito es todo, ¿eh? A metro y medio le falta una canción tranquila y emocional. Metro 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10 AM. En la era de las identidades dinámicas, no somos nadie. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. ¿Algo más que playa? Ronda Villa Marítima. Un exclusivo complejo de casas ubicado en Chapadmalal. Unidades con entrada independiente. Seguridad y estacionamiento en el exclusivo balneario Cruz del Sur. Ronda Villa Marítima. Todas las comodidades y el confort que necesitan tus vacaciones. Más que playa. Ronda Villa Marítima. Ruta 11. Incluye servicio de mucama diario, desayuno y una carpa. Encontranos en YouTube y en Facebook. O ingresa a Ronda Chapadmalal. A ver cómo viene el clima para el norte. Si en estas vacaciones no puede ser mejor. Heladas, quilmes heladas que durante el día provocan un descenso de la temperatura. Por la noche, alta probabilidad de asados seguido de intensas fiestas. A estar atento con el chimichurri. El verano ya sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Elegí volar por Argentina con despegar.com. Aprovechá estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 878 pesos, solo en despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.113 pesos, solo en despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.509 pesos, solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Pon tus manos en las manos de Román. Circo Católico. El espectáculo que explotó en el 2012 se muda al Teatro El Cubo. A partir del 17 de enero, jueves, viernes y sábados. Temporada 2013. Más irreverentes y maleducados que nunca. Seguinos en Twitter, @chicoscatólicos. I'm watching you. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Carbarino, Carrefour y Musimundo. Busca tu Midea ya. Este verano, viajás a la playa. Tu mejor opción, Masterbus. Comprá tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar diseño. Te invitamos a conocernos en www.palermo.edu. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza. Los de sangre fría. Yo como buena salamandra te la hago simple. Cuando tengas calor, haces un huequito en la tierra y te enterras. Si querés bajarle un grado, bajas un metro y ahí vas midiendo. Capaz en una buena ola de calor hasta descubrís petróleo y se te resolvió la vida. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada. La forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. En realidad, vos no sabés por qué elegís a tu pareja. Pero sí sabés por qué elegís Cerveza Imperial. Por su sabor intenso, su cuerpo. Porque está bien hecha. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. Ahora, en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Lo planeo, pero sé dónde aterrizo. Ya me levantaron en la misma línea. Terminé abrazado luego de las piñas. Perdóname que no te pida permiso. Cuando canto escribillos pegadizos. Somos gordos con chorizo. Señoras y señores, llego con la voz un poco renga, pero llego. Nos extrañaste y te extrañamos. Y claro, yo extrañé mucho, pensé mucho en Gordos con Chorizo. Ajá. Un saludo a todos los gordos que me crucé por Mar de las Pampas en el Paseo Hippie, por ejemplo. Y me decían, gordo, gordo, le decía yo a él. Y nos abrazábamos en algún... En algún momento, cuando nuestras mujeres no nos veían, porque si no te preguntan, ¿qué haces abrazándote con esa mujer, no? Con ese desconocido. Chin, chin, gordos. Brindamos con nuestra cerveza Imperial, porque Imperial en 2013 también va a estar en Gordos con Chorizo. ¡Epa! ¿Firmado? Y sus maridajes. Calculo que está firmado, sí. Calculo que sí. Si no, van a estar igual, ¿eh? Van a estar igual. Perfecto. Así que un abrazo a todo Cerveza Imperial. Que está aquí en Metro y Medio y en Gordos con Chorizo, como no podía ser de otra manera. ¿De acuerdo? Sí, no te hablo porque estoy tomando. Y San Mayoni que está con la canción. Bueno, 15 días cara a cara con mi mujer. 15 días. Y te da para hacer varios programas de Gordos con Chorizo. ¿Usted recuerda que fui a Arena Beach? Mi Dios, digo. Sí, fui a Arena Beach con ella. Con ellas y con Fede, con el polaco. Sí, con mi hijo que no habla todavía, pero a veces es como si hablara. Nos miramos y yo con la mirada trato de decirle, estamos entre dos locas de mierda. Además te vimos... Vivamos como podamos. Te vimos convivir dos días en Mar del Plata con, sí, con Dalia y todo, y cómo serán 15, no me imagino. Vos entraste en un momento en la habitación, Martín. Yo viví un minuto, digo... No, pero viste la peor parte, que sí, era, no sé qué había hecho, había desparramado todo por todos lados. Crema para el protector solar. Ah, lo había tirado por todos lados. Y Dalia había ración, le quedaba esa última porción para el día. Claro. Y ya hizo... Le quedaba lo mismo de crema solar que de paciencia. Claro. Porque ella te acaba. Pero vos te diste cuenta que yo no hice nada. Nada, que no me importó. Daria gritaba, Kiara lloraba. Yo como si nada pasara. Seba miró la escena como viendo tele. Con el control remoto y me dice, Martín, vamos. Yo estaba viendo una película. Como era cuando eso. El centro es largo, que decís, no llego y me vas como diciendo, no salto. O salí en offside. Algo así. No mirar la jugada. Bueno, me acordé de ustedes dos, por supuesto. De Pablo en un momento en particular. La verdad comí de todo. Vacaciones, estás aburrido, comes de todo. No hay mucho para hacer tampoco. Claro, Dalia me dice, cuídate un poco. Qué sé yo, me cuido. Viene el mozo, estábamos como en un balneario. No, en un balneario. Sí. Y digo, un lomito, me dice, sale con papa frita. Ay, digo, no, Pablo, estaba Dalia. Digo, no, come ensalada. Dale, le digo. Bueno, Dalia se va a buscar algo porque siempre se olvidaba algo y se tiene que ir a buscarlo, siempre. Sí. Y el mozo viene con papas fritas. Me equivoco. Dejar. Yo no tengo la interés para decirle llévatelas. Además tengo. Hay un plato de papas fritas mirándome. Te decían Sebastián. Sí, llévatela, le voy a decir. Jamás. Entonces, ¿qué hice? Recibí ese plato de papas fritas y me las bajé todas antes que llegue Dalia. Toda la ansiedad en dos minutos. Todo, todo. Y agarraste la lechuga del lomito y la rompiste arriba, sí. Como decía, esto es lo que quedó. Lo que quedó de la ensalada. Y pude comer. Porque a mis hijos los estaban cuidando mis suegros. Porque esto le pasa a un gordo con chorizo. Festejé la llegada de mis suegros a las vacaciones. ¿Entendés que vinieron 3 días? Y dije, qué bueno que están mis suegros. Los viste como 2 babysitters. Sí, se van a encargar de estos dos. Sí, sí. Festejé que hayan venido mis suegros. Están entrando a Francia, una cosa eso. Así. Diciendo, bueno, entre los nazis y esto, vamos, sí, vamos, patón. Era eso. ¿Viste? Nos decían permiso, pasá, le decía, pasá. Era eso. Después, en el lugar donde paramos, había como muchas recreaciones para los chicos. Por suerte, Kiara se adaptó a eso porque se divertía, por un lado. Sí. Y por otro lado, es como que nos dejaba un tiempo con el nuevo. Y la última noche había como. Que el nuevo se lo tiene en brazo y se duerme, ¿no? Ahí. No tanto, ¿eh? Ya no tanto. La última noche había como un pizza party. En el lugar de juego, en el lugar de entretenimiento. Con hijos y padres. Vamos, dale. Hubo ahí, los Kings, vamos, dale. No quiero pizza, me dice Dalia. Se llama pizza party. Dale. No se llama elegí vos party. No, dale. Pizza party. Y además no es que es una comida rara, hígado party. No, sí, pizza sí, party, sí. Dale, boluda. Comete una de mozzarella. Hay que saber dejar pasar la primera. Si no querés pizza, no comas nada. No me digas, no quiero pizza. No seas jodida. Mira, te lo cambio por un. Pero después comemos algo en otro lado. Sí. Sí, dale. Yo voy a comer otra cosa después, pero. No, es pelea. No quiero pizza. Igual que ahora no nos dejó ir. Quería estar sola. Ah, sí. Igual, yo me pedí pizza. Igual yo ya tenía la mentalidad. Cuando el gordo con chorizo tiene en la cabeza algo, tiene que comer eso. ¿O no es así? Sí. Si antes de salir para las Islas Fiji, que está todo pago, me decís, no sé si quiero ir, digo, ajá, me quedo. Pero si yo ya y tengo asado en la cabeza. Ya está. ¡Nieve! Se hace. Se hace el asado. Como Rubén, el 9 de julio que nevó, el papá de Julieta hizo las. ¿Por qué? Porque gordo con chorizo ya lo tenía planeado. Ya lo tenía. No se cambia ese chip. Ya está. Bueno. Es difícil. Es mucho. 2 hijos, uno también. Es armar y desarmar. Cochecito, valija, bolso. Babero, acomodar el baúl. Chupete, acomodar el baúl. Acomodar el baúl. Acomodar el baúl. Oh. Uno no nació con eso. Nadie te enseña a acomodar el baúl. Nada. No hay una carrera. Pero lo aprendés. Lo aprendés porque te tenés que ir en un momento. Tiene que entrar todo. Decís. Eso lo quiero decir. Para Fede llevó 2 valijas. ¿Dos valijas? 8 meses. Pará, no sé si te tocó a vos, pero yo una vez le digo a Inés. Che, ¿qué es esto pesado con ruido plástico que estamos llevando a Uruguay? Sí. Me dice, el esterilizador. No sé lo que es. Digo, ¿para qué lo llevamos? Me mira y me dice, para esterilizar. Y vi el agua hirviendo, carajo. Es eso. Llevé un esterilizador que era Arturito sin ruedas. Llevas 6 chupetes. Unos por día llevé. Mala mina. Aparte ya te dejan los bolsos ahí al lado del baúl y entra al auto. Sí, claro. Él lo va a arreglar. Pero ellas arman las valijas. Ah, bueno. Yo no armo. Mi valija sí la armo yo, pero es bollos que tiro. Como llevo pocas cosas, la valija es grande, me sobra un montón de lugar, sí. No hablo nada. Tiro. Cuando no hay más lugar, dejo de llevar cosas. ¿Y nunca te pasa? Bueno, a mí me pasa seguido, no quiero sumar a nadie, pero llego al destino de vacaciones, abro mi bolso y lo primero que veo son 3 vestidos, un par de ojotas rosas. Ay, no, te metí esto porque... No entraba en el mío. Que no te jode tampoco. No me jode, lo que me jode es que hayas llenado 2. Claro. No, si querés en un bolso, yo lo comparto, yo me quedo con 1/3 del bolso y 2/3 para vos, pero no vamos con otra valija. Íbamos con 4 o 5 valijas en el baúl, más el cochecito. Perdón, vos tenés órdenes como, por ejemplo, terminaste el bolso y te dicen, discúlpame, ¿dónde quedó el bolso con ositos? En el baúl. No, ese va atrás. Sí, claro. Sí. Y el bolso con aro grande, bueno, el baúl. No, no, ese va al lado mío. Ese va al lado. Carajo, son bolsos. Sí, sí. Son, no tienen lugar, no sacaron ticket. No, para eso tiene lugar. Y sabes qué pasa, al final todos van al lado de ella. Todos van al lado. No, y después, la mujer y el celular tienen una relación muy extraña. Porque lo usa, pero no lo tiene cerca. Cuando la llamás, no está. Lo usa, entonces, pero no atiende. No atiende tampoco, porque lo tiene lejos. Entonces, Dalia, en muchos momentos del viaje, iba atrás con los dos. Que a mí me venía bien. Era como un mundo distinto. Ellos atrás, era como los autos, los canas que tienen el vidrio. Sí, sí. Era como, nada, yo escuchaba algo de fondo. Sí, sí. Y de repente sonaba el celular, que estaba en el asiento del acompañante. Ay, pará que tengo que... Entonces hacía toda la maniobra para tener el teléfono, volvía y lo volvía a dejar adelante. Digo, quédatelo a sonar de nuevo. ¿Lo querés vivir? Sí, al final ya lo sabes. ¿Otra vez? Por favor. Por te favor. Vino, te vino, te vino. 15 días. 15 días. Viste que el baño se vuelve inhabitable. No, pero aparte estás diciendo el momento en el que a vos te toca hacer cosas de larga duración. Porque es pis. No, pis de MA. Ah, el refugio, sí. Es paz, sí. Pero en vacaciones se vuelve. Sí. Qué bueno, porque a las 6 voy a bañarme y hago pis, todo junto. Sí, como, sí. Tengo unos 45 minutos. Es tu programa del día. Pero, parece que vas a ir maquillado. No, no hice nada. Estuve en el inodoro leyendo tweets. Pero recibí aún. ¿Te falta mucho? No nos olvidemos que a Sebastián en Madryn, Dalia le prohibió comerse un choripán. Es verdad. Gracias, compañero. No, gracias. Lo olvidé. Va, gracias. Te está clavando un puñalazo. No, no, no, pero hay que tenerlo. Se prohibió comer un choripán. No, no fue en Madryn, fue yendo a Mar del Plata, en la ruta. Bueno, se devolviste como frente. No me dejaste comer un choripán, te lo digo ahora. Y yo te hice caso. El muy pelotudo, perdón que lo diga así. No me dejaste comer un choripán. Gordo sin chorizo. Paramos en la ruta, un viaje a Mar del Plata. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? Comer un choripán. Sí, sí. La y procedencia además, no me rompa las pelotas. ¿Sabes qué es lo peor? No es que no me dejó. Me hizo su sugerencia, que es peor. Me parece que te va a caer mal. Y adelante del mozo. Ya lo sé. Salió, en estas vacaciones salió mucho eso. La orden delante de otros. Eso es muy, tremendo. Muy es, triste. Es una oferta que no va a poder rechazar. Muy triste. La semana pasada un oyente nos había contado que la mujer lo desautorizaba delante de los pintores y los albañiles. Horrible. Él habló y ella atrás. No es así. Oh. No es así. Y hay una peor todavía. La mujer es fanática del bronceador. Fanática. Fanática. Sí. Yo sí sé que hay que cuidarse, hay que ponerse. No sé cuál es la diferencia entre bronceador. Ah, no, protector. Bronceador es para quedar lindo. Me sí, parece, marrón, pero, más marrón. Claro, protector es para cuidar. Sí, sí, sí. Perfecto. Fanática la mujer. Sí, sí, sí. No solo me ponía. Es la muerte, la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, sí. Me ponía a mí en la pelada, patético. Imagínate, yo parado en una playa. Se paró, sentado, agachado un poquito y ella poniéndome. Y muy blanco. Sí, cuando yo me quería ir, no quiero estar acá, prefiero estar en la habitación con aire acondicionado. Y en la playa no tenés espejo, entonces no sabes cómo te quedó esa pelada. No sabes qué está pasando. Porque parece estar protegido, decís, che, me quedó blanco, soy un boludo. Sí, sí. Es protección. Sí. No, me quedó blanco, carajo, es como tiene una equipa. Pero que me llega hasta claro la ceja. Y también le pone protector a los pibes. Después agarra a los pibes todo pegajoso. Bueno, bueno, yo hace poco, creo que lo conté también, me tocó ponerle protector a Benito. Sí. Que los hombres, no sé si los nenes en general, pero odia el protector desde el primer día que se lo pusimos. Sí, por algo es. Sí, sí, sí. Más el olor que tiene. Y un día no podía, no lo podía, no sé Inés cómo lo hace, yo no podía convencerlo. Él insistía que no, y yo un poco lo entendía. Obvio, por eso no lo podés convencer, porque lo entendés. Entonces, mientras hablaba con él, se me ocurrió, me puse en cuero yo. Sí. Le fui hablando, agarré el que te va tirando como tiros. Sí. Dice, lo llené de eso a su llanto y lo abracé y me refregué con no, él. No, Pablo. Muy bueno. Pero te juro, llevo media hora con este tema. Y dije, Benito, termino. A vos no te gusta, a mí no me gusta. Terminemos con esto. Las vidas de los gordos con chorizo. Las amamos. Pero muy grande. Martín está en el idilio. Está en el mejor momento. En esos primeros meses donde todo es color de rosa, Martín. Estoy muy feliz, ¿sí? Hasta su remera. Pero claro, por supuesto que igual tengo, me doy cuenta que este mundo tiene sus cosas. ¿Y vos cuál tenés para compartir? Bueno, por supuesto que es la amo, pero la otra vez estábamos en la casa de ella, íbamos a la noche, íbamos a comimos algo y quería ver ella una... Toda la tarde me había dicho que quería ver una película en DVD. Sí, ¿cuál? ¿Te acordás? No, que ni siquiera quería ver, es abierta, no es que quiero ver una, sino quiero que nos juntemos, que nos sentemos en una película. Noche de DVD en casa. Claro, después estás, de comer. Estás en los primeros dos tiempos. Pero... Ella tiene un muy lindo DVD en la casa, le digo, ¿querés que sea en tu casa? No, cambiemos hoy. Porque estuvimos mucho en casa, no habíamos estado tanto en la casa, pero bueno, vale, vamos a tu casa, que yo tenía uno que me habían regalado hace mucho en la caja. Por supuesto que no lo sé ni empezar a abrir ni a conectar. Ah, el reproductor tenés. Yo tenía, claro, el... Me dividí en mi casa. ¿Hace cuánto lo tenés? Algo más soltero que este chico. Meses / un año. ¿Tenías un reproductor grabado, cerrado? No, un DVD hermoso guardado en una caja. que me habían regalado. Aparato. Gracias. Y el mío que solo lee las cosas de Disney. Sí. Mándenme, no, bajar la compu, conexión de cable, sí, con cable, con HDMI, se ve, el sonido sale por la compu, qué sé yo. Y vos tenés uno que no... No te puedo creer. Que la verdad que todo bastante antiayuda. Es un genio. No solo lo mío, sino que ya estábamos en la casa de ella, ya ella tenía ganas en ese minuto de verlo. Ajá. Tiene una tele linda y todo, todo estaba ideal, y las películas están en la casa de ella, tiene 100.000. Sí. No, vamos a tu casa, pero hay que instalarlo. Sí, yo lo conecto. Bueno, primero en la casa ya seleccionamos películas. Ajá. Como para una noche de películas, creo que llevé 5. Sí. Y me dice, en tu casa, ¿sabes qué? Googleamos a ver de qué es cada una, a ver cuál hacemos. Oh. Bueno, dale. Ella estaba contenta, vamos, sí, era temprano, para mí estaba bien. Vamos a mi casa, lo instala ella, que sería mucha más manía que yo. Uh-huh. Mientras voy googleando, le cuento, mira, esta tiene, elegí vos, confío en vos. Pero ya era todo un sistema de... Si la cajita te dice de qué se trata. Éramos una dupla de Misión Imposible. Sí. Lo va conectando, esto, lo otro... Sí, me gustó esta. Elijo una que la cosa funcione, de Woody Allen. Sí. Bueno, dale, vamos con eso. Larry David. Larry David. Nos sentamos, va a poner play. ¿Querés tomar algo? Sí. Dale, sí, ande, hago un jugo. Sí, armate un jugo, porque no, agua sola no. Bueno, armó un jugo. No empieza nunca la película. No terminaba nunca, pero eso era blanco y negro, corregimos, bueno. Oh. Horas. Desde que estamos en la mesa ya que... Sí. Horas. Pongo play. Se acomoda, bueno, esto, lo otro, estoy incómodo acá, perfecto, me acomodo de nuevo. Bien. Estás como dice, perfecto, play. No te miento, 7, 8, 9 minutos como una locura. Vamos a dormir. No, estoy cansadísimo. No la estoy ni mirando. A mí me sigue pasando en casi 11 años de pareja. Y empezamos a ver algo y se queda dormida. Pero todo el proceso lo que duró. Que la verdad no me molesta que se quede dormida, pero me obliga a hacer lo mismo que ella. Claro. No, quiero dormir. Vos dormite, yo sigo mirando la película. No, pero compartámosla. No, si la película se hizo sin nosotros, no tenemos nada nosotros con la película. Yo le digo, con todo lo que hicimos, la verdad que yo la estoy mirando. La vemos mañana. Mañana era obvio que no la íbamos a ver. Vamos a escuchar testimonios de nuestros compañeros. De los gordos con chorizo en el 4010-7267. El abrazo entrañable a todos los gordos que conmueve, que emocionan. Estoy emocionado, chicos, perdón. Se te nota. Estoy emocionado. Está bien, Seba. Porque necesitaba mucho esto. Casi los martes vengo y me vuelvo a las vacaciones. Te sobraron días de vacaciones. Sí. Gordos, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, sí, habla Gastón. Gastón, ¿cuánto de ¿qué preso? Tal, ¿cómo estás? ¿Cuánto de vida y cuánto de preso? 46, 5 años de preso. Bueno. Poco, Gastón, teniendo en cuenta que tenés 46. Supongo que será tu segundo proceso, por lo menos. No, en términos formales te diría que ni siquiera es el primero, pero es una pareja estable importante en tiempo. Sigamos, entonces. Bien, primeros días de noviazgo, qué sé yo, me dice, digamos, irnos este fin de semana a la casa que tengo en la costa, y así descansamos un poco, los dos laburábamos mucho. Dije, bueno, fenómeno. Así que salimos para la costa, llegamos a la noche del viernes, el sábado a la mañana, cuando nos levantamos en la costa, presto a disfrutar, el pasto está largo. No te parece que estaría bueno cortarlo, porque mis viejos siempre lo cortan. No, mis no, hermanos no. vienen a cortarlo no, y... No, Enzo. Entonces, pero escúchame... Peor cosa, o sea, que me mata, que es cortar el pasto, lo odio más que rasquear. Así que, bueno, corté el pasto, terminé al mediodía se largó a llover. ¡No! Bueno, estuvimos esa tarde con lluvia, el domingo a la mañana arrancó lindo, y le digo, bueno, desayunábamos, que yo me decía, yo voy a limpiar un poco. La vida es la casa, porque está muy muy caída, qué sé yo, y yo no me podía quedar, viste, mirando la tija, así que nos pusimos a limpiarla. A las 5 de la tarde se volvió a largar a llover y bueno, nos volvimos para Buenos Aires. No, se fue a limpiar la casa. No, te fuiste a limpiar la casa de tu suegro. Exactamente. Aparte te enrostra, mi hermano cortaba el pasto, mi viejo también, toda una familia de cortadores de pasto. Gastón, sos un serio candidato a ganar el premio Gordo con Chorizo del año, ¿eh? Escuchame, pero no solo eso, sino que la casa está en Pinamar. Salimos y llegando a Madariaga, es decir, 30 kilómetros, me dice, dejamos enchufado el microondas. No, la reputísima madre. Y le digo, y bueno, mala tarde, que digamos, yo dejo enchufados todos los electrodomésticos en mi casa. Y dice, no, lo que pasa es que cuando llueve y el microondas está enchufado, no sé por qué se corta la luz. Bueno, fíjate por qué y después decimos. Es una pesadilla esa mujer, Gastón. Así que volvemos nuevamente a Pinamar y de ahí desenchufamos en microondas y nos volvimos para Buenos Aires. ¿Y en algún momento de toda esta trayectoria hubo, por ejemplo, sexo? Y mira, hace 5 años, así que mucho no recuerdo, pero entiendo yo que pudo haber habido algún momento de intimidad que entre limpieza y limpieza, o corte de pasto. Un abrazo, Gastón. Sí. Bueno, igualmente para ustedes. Que pases la mejor vida, viejo. La depresión. No. La depresión. Lo peor de todo es que cuando cortás pasto, te pica todo el cuerpo. Vaya uno a saber por qué. Pero sí. Es así. Pero te pica, no es que el pasto salta así hasta la rodilla, uh-huh. Pero te pica la nuca. Y vos decís, ¿por qué? Sí. Testimonios de gordos con chorizo en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Sí, pero ¿quién habla? Leguizamón. Leguizamón. Sí. Qué lindo. ¿Por el apellido te habla? ¿Leguizamón es el nombre o el apellido? Las tres cosas. Bien, Leguizamón. ¿Cuántos años de vida, Legui? ¿Qué te parece? ¿Cuántos años? 29. ¿Y de preso? Y de preso, 32. Adelante, Leguizamón, te escuchamos. ¿A vos te parece que estoy con lumbalgia? Llego de trabajar. Sí. Llego de acá, del médico, de hacer a... ¿Cómo se llama esto cuando te lastimás y vas a hacer algo? Kinesiología. Kinesiología, bueno. Genial, ¿a vos te parece que me tienen que mandar a comprar? Me da la listita. Bueno, digo, como un boludo, me dice, anda a comprarme esto que estoy de antojo. Bueno, llego, me voy rengueando con la mano en la cintura. Llego al almacén, me dice, bueno, ¿qué vas a llevar? Miro, 4 kilos de papa. Pará. Antojo, sandía, melones, después decía picada, 3 cocas. ¿Qué hace sumo ella? Pero pará, no leíste la lista antes. Pero pará un poco, estoy con lumbalgia, ¿cómo puede ser? ¿Qué es? Nah, dejate, joder. ¿Qué pero tenía antojo de tener un restaurante? Pero somos dos, ¿qué vas a cocinar? Pará un poco, no, porque ya que venís de allá y fíjate que yo estoy embarazada. Dejate. Pero pará, Leguizamón, vos te diste cuenta que ella estaba embarazada, ¿no? No, recién me acabo de enterar. Pero de vos está embarazada, sí. No sé, espero que salga el papá. Claro. Claro, bueno, el papá vas ahí seguro, el tema claro, es si sos vos. Aunque sea que salga el papá. Un genio, Leguizamón. Un genio, un divino. No, olvídate. No, pero ¿qué tengo que hacer? Decime vos. No, hacerle caso, Leguizamón. ¿Y qué? Porque vos me decís que te dolía todo. Yo entré en la etapa ahora que le digo a veces a mi mujer, me duele tal cosa, y menosprecia, no le da bola a mi dolor. Porque ella siente que si se agarra de eso, es como que yo empiezo a tomar más importancia. Claro. Entonces, ella no tiene tiempo para que yo esté enfermo. No claro. Tiene tiempo. Yo recién escuchaba el caso de este muchacho, me dice, no, porque a mi papá le dolía, pero él lo hacía igual. Bueno, pará un poco. Casate con tu papá. Claro. Casate con tu papá. Porque ahí te sale, y viste la jeta que tiene tu viejo ahora. Sí, y ya está, claro. Se fue todo. Claro, mirá cómo está tu viejo. No, tal cual. Bueno, quería dejar el caso. Un abrazo, Leguizamón. El más raro de los gordos hasta ahora. Sí, agotado. Para mí tenía gran agotamiento encima. No puede más, Leguizamón. No puede más. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿quién habla? Hola, Gustavo, hola, ¿qué tal? Hola, gordo, ¿cómo va la vida? Acá andamos, todo bien. ¿Cuántos años, Gustavo? 44. ¿Y de gordos? ¿De preso? De preso, 16. Uy, Gustavito. Un pibe, 16 sí. Años. A los 16 vi el Mundial del 90, yo. Así, en mi vida está así, por los Mundiales. Me decís... Complicado. Con Sony Esotti expulsado. Sí, yo le iba a decir una eternidad, pero estoy cumpliendo 15. Bueno, también, son 12 eternidades. Sí. Gustavo, te escuchamos. Bueno, no, resulta que yo... un par de veces me pasó esto, que yo estaba en el shopping con mi mujer y dos de mis hijos, los más chicos. Entonces, después que terminamos de comer, digo, bueno, ¿compramos helado? Bueno. Y mi mujer me dice, yo solamente quiero si hay de coco, si no, no quiero. Ay, bueno. ay, porque si vos decís, ¿de quiero coco? Solo separó, chocolate, bueno, dale, dulce sí. De leche, dale, sí. Frutilla, dale, de coco, sí, sí ¿qué claro. Coco? Crema ¿qué australiana. Me acerco a la heladería, entonces le digo, ¿hay helado de coco? No, no hay. Bueno, entonces voy a querer 3 helados nada más, en vez de 4. Bien. Bueno, muy bien. Entonces agarro, llevo los 3 helados a la mesa y ella me dice, ¿dónde está mi helado? Y digo, no había de coco. Pero hubiera traído otra cosa. ¡Carajo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sé más clara! Esa es tortura. Siempre me pasa lo mismo. Siempre lo mismo. Sí. No. O cuando te dice, no me dejes comer postre. Sí. No me dejes sí. Comer postre. ¿Qué quiere que te pase? Sí. No me dejes porque gordo. Sí. No me dejes comer. Sí. Entonces viene el mozo, ¿postre van a querer? No. Y ella me dice, pidamos algo. Y yo no soy como ella. Yo no le voy a decir delante del mozo, me dijiste que no te. Claro. Entonces le digo, sí, claro. Un postre. Y pedimos un postre. Y después te dice, me dejaste comer postre. Me quiero morir. Sí. Yo me quiero morir ahora mismo. Pedí una papa que te robo una. Todas quieres. Por favor. Todas quieres. Tal cual. No, no, pero un día voy a hacer la prueba al revés. Voy a traer de cualquier cosa, ¿qué va a pasar? Se va a enojar. Se va a enojar. No me escuchás, no me tenés en cuenta. Solo poco. Estás en lo tuyo, nada más. Sí. Metele los dedos en el helado la próxima. Toma. Pensé que vas a hacer otro. No. Te quiero mucho, Gustavo. Un abrazo. Bueno, gracias. Un beso, chao. De coco. De coco. Aunque sea con dulce de leche. A mí ya me enoja cuando hay que pedir kilo para compartir y alguien te dice, quiero tripilonga con dulce. No jodamos, estamos pidiendo mucho. Dulce de leche, chocolate, frutilla. Me dice el loco porque tomamos ácido. Todos te piden dulce de leche granizado. Sí, nada más. Porque estamos re locos. Sí, nada más. Somos ocho, no me opinen. Sí, ¿no? ¿Tramontesa? Tramontesa no, se murió Tramontesa. Pedimos factura, somos muchos, trae media luna. Azteca, mitad de grasa. Dale. Ay, la menta granizada contagia. No, infecta el cuarto. Carlos dice, siempre que me ve parado me pide algo. A mí me pasa al revés, cuando me ve descansar me pide algo. Por eso a veces es mejor estar como en movimiento, tenso por algo. Por eso te parás. Sí. Cara de preocupado. Viendo Atlanta, pero con una cara preocupado, de... la 3.25 otra vez, la 5.25. Me diste pie, me acordé de otra cosa. El domingo jugaba Atlanta. Cierto. El partido empezaba a las 5. Yo me reunía a las 2 con los muchachos. Pero pará. Abuso. Venía de 15 días de vacaciones. Sí. Entonces... tus vacaciones las armaste para volver el domingo. Un poco. Sí. Entonces, me encontraba a las 2. Era un partido para ir antes, el clásico. Sí. A las 4:15 había que estar en la cancha. Pero no van visitantes, ¿para qué hay que ir? Hay que estar. No tengo explicación de nada. 4:15 en la cancha. Sí. ¿Vos te juntaste a las 2? No, en Granburg. A las 10:15 en la cancha, mejor. No, me faltan 2:45. Sí. Nos juntamos a comer. Yo llegué 2:20. ¿Sabes con la vergüenza que llegué? Fui el octavo en llegar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiso devolver una cuna que nos habían prestado. No, el domingo, no, al mediodía. No. Pero no le dije, justo hoy la tenés que devolver. No. Junté todo, lo llevé al baúl todo sin decirle nada. Nada. Además, esa cuna, no sé cómo era armada porque ahora ya la olvidé. Está en la obrera. Pero llevé 10 pedazos de cuna, boludo. 10 pedazos de cuna. ¿Y la devolviste en conjunto? No, se lo llevó Dalia. Ah, ok. Sí. Le cargaste la. En una baulera, pues no la usan. No la usan. Porque viste que a veces es mucho mejor eso de decir, entre discutirlo, explicar, cargo rápido. Sí. 7 macetas llenas de tierra, te las cargo rápido. Sí, ya está. Dejo la vida. Sí. Porque ella quiere discutir. Yo cargué todo. Ella quiere que le pregunte para qué son, ¿no? Y había unos paquetitos chiquititos. Que también. Dije, esto lo voy a perder, decía, lo voy a perder. Hice 6 viajes. Uno más, un gordo con chorizo más, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, gordo, ¿cómo? Menos mal que volviste vos. Julián, ¿qué sos vos? No, soy un gordo con chorizo, me llamo Cintio. Sí. ¿Te letreo? Cintio. Pobre tu marido, Cintio, ayer quería descansar y por no sé cuántos años cumplieron de pareja, lo llevaste a comer a los angelitos, dale. Pedí perdón, jirafa, pedí perdón. Chau, Julieta, chau, pedí perdón. Es terapéutico, ¿eh? Un saludo a todos los gordos, hinchas de River y de Boca, que hoy estarán haciendo de las suyas para poder ver el partido. Sí. Y explicarles a la mujer, ¿cómo? Si jugaron hace una semana, te dice tu mujer. Bueno, pero es Juan de nuevo, y Juan de nuevo la semana que viene. Y un saludo a Mauro Díaz, ¿sabés que el enganche de hoy de Ramón Díaz? Sí. Las dos hermanas salen con los Funes Mori. No la tenía eso. Los dos Funes Mori salen con las dos hermanitas de Mauro Díaz. ¿Cómo lo deben boludear a Mauro Díaz todo el tiempo? ¿Al defensor lo vendieron o no? ¿A qué defensor? Está lesionado. Ramiro está lesionado. Muy bien, le agradecemos a Cerveza Imperial, que va a estar aquí en Gordos con Chorizo todo el año. Hoy nos mandaron la Scotch Ale y la hemos degustado con un placer y con una sed de venganza. Qué rico, claro que sí. No sé si recomendable, pero inevitable. Una cerveza con un cuerpo robusto, sabor intenso. Y la vamos a acompañar en este día de verano. Decime. Con estofados, guisos y carnes asadas. Pelote. ¿Está bien? No importa el calor, no importa nada. Aire acondicionado. Si el helado se toma en invierno, yo guiso, te como en verano. Con esa frase memorable, nos despedimos hasta el martes que viene en Gordos con Chorizo. Ya te fui dejando todos los indicios. Y los dos sabemos dónde está la puerta. Siempre miro de reojo a las ofertas. Cuando ando por ahí sin compromisos, te lo niego en caso de llegar a juicio. Somos gordos con chorizo.

es la canción de David Bowie. Mirá vos, lo escuchamos a Bowie en Metro y Medio a las 8 de la noche con 9 minutos 36 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y te extrañé mucho, pero mucho en Gordos con Chorizo. Por eso volví. Gracias. Sabes que pensé que ya no me iba a suceder en 2013, pero sin embargo sigue pasando. Bueno, es natural, déjalo. Acá estás. Déjalo que venga. Y acá estás. ¿Estás bien? ¿Estás mejor? ¿Hiciste catarsis? Sí, la verdad que me vino muy bien. Sí, se te nota. Dije más de lo que tenía preparado. Mucho más. Porque empiezan a aparecer recuerdos, situaciones, momentos que uno había olvidado. Porque la cabeza decidía olvidarlos. Y me recuerda al oyente que no me dejó comer un choripán yendo a Mar del Plata. Y ahora masticas bronca. Mastico bronca y no choripán, que es lo que me hubiera gustado masticar. Qué difícil, ¿eh? Sí. Yo tengo algo para vos igual. ¿Qué tenés? Cinecanal presenta los mejores estrenos. Así que, ¿qué más querés? Estás en el auto esperando que cambie el semáforo. ¿Qué haces vos? ¿Ves si cambia la luz roja o son los que tocan bocina cuando el color cambia a amarillo? ¿O nunca haces eso? No, bocina pocas veces toco. Bueno, pero sos ansioso. Sí, no de la bocina, pero sos un ansioso. Sí. Y en Cinecanal tienen la solución. En Cinecanal no te hacen esperar para nada. Ajá. Estrenan las mejores películas antes que cualquier otro canal. Por ejemplo, no te podés perder Distrito 13, Ultimatum, Transformers, El Lado Oscuro de la Luna, X-Men, Primera Generación y Capitán América, Primer Vengador. Es perfecto para los que no les gusta esperar como vos, porque las películas que más te gustan están en Cinecanal, ni más ni menos. Bien, en estas vacaciones pensé mucho en Sergio Levin también. ¿Sí? En los viajes, sobre todo. Uh-huh. Cuando fui y cuando vine. Allá, Sergio, te lo juro que no. Pero cuando fui y vine pensé... En la ruta. En la ruta pensé. Si yo hubiera pensado en las vacaciones me hubiera preocupado, de verdad. Pero me alegra mucho. Sí, la verdad que sí, porque... Y ojalá le haya pasado a la audiencia también. Yo creo que a la audiencia sí. Ajá. No a los que no lo escucharon. Bueno, ahora vamos a eso. Pero tenerte el año pasado y tenerte ahora acá en Metro y Medio, a mí por lo menos me sirvió. Y calculo que a la mayoría de la audiencia también. Entonces, antes en Gordos con Chorizo hablábamos del armado, del baúl, que la mujer te arma valijas. Y bueno, tenía en cuenta los consejos que dabas. Después para sentar a los chicos en el auto, para llevar los bolsos que llevas adentro del auto, ponerlos en el piso. ¿Viajaste más tranquilo posta? Viajo tranquilo yo. Está bien, pero teniendo las cosas en regla, yendo todo, descansado, teniendo los papeles bien, yendo relajado, escuchando música. La verdad que sentía la necesidad de parar, que vos decías, y paraba las dos horas tranquilo. Y media. Tenías que correr por alguien te corría para que otros años fui más rápido, porque hay momentos que no hay nadie en la ruta, viste, que te agarra y le pegás todo lo que podés. Y este año, un poco tu presencia y un poco de saber que tengo a toda mi familia atrás, decís, ¿para qué? ¿Para qué? Bien, ¿para qué? Por eso, porque a todos el mensaje no les llega de la misma manera. Uh-huh. Algunos lo hacen por su familia, algunos no quieren pagar una multa excesiva, algunos tienen miedo de tener un choque y tener una consecuencia grave. No a todos reaccionamos de la misma manera, y lo que te pasó a vos es algo que a mucha gente le puede haber pasado. No que me haya extrañado, pero sí que... Yo no dije que te extrañé, dije que pensé en vos. Pero es una es lo manera. Déjamelo creer. Ya lo sé, sí. Y tuve momentos de mano y contramano en rutas. Ay, la 56. Sí, mucho más tranquilo de lo que yo supuse. Siempre hay alguno que se pasa en un momento que no hay que pasarse, pero la verdad fueron los menos. Con que lo haga uno. Totalmente de acuerdo con vos. Pero los menos. Hay radar en la 56, justamente. Ajá. La otra vez cuando estuve lo dije, que es la primera vez que hay radar. Pero igual la última semana tiró todo para abajo. No tiró todo para abajo, pero fue una semana malísima en cuanto a cantidad de muertos en rutas. Y te digo, el 90% hubo 45 muertos en las rutas. Que si vos contás por día son 9. Es una locura igual. Sí. Es mucho más bajo el número del promedio, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero es un... Sigue siendo alto, sí. Una locura. Y el 90%, el 90% de los que murieron fueron por falta de descanso y por exceso de velocidad. Porque en la ruta, el accidente que hubo con el micro... Bueno, ¿cómo chocás, te iba a decir? ¿Cómo chocás en la ruta Mar del Plata? Que no tenés que pasar a nadie, que está... Olvídate. Esto como lo del taxista de hoy, quieren... Esperemos la investigación, que estaba desmayado, que esto, que lo otro... Acá hay dos choques que hubo hace dos semanas y este del domingo. Uno fue, que para mí fue terrible, yo escribí una nota también, con respecto al choque que hubo en Ruta 11 el otro sábado a las 8 de la mañana, un tipo que iba a la costa, porque no es que volvés deprimido, no, iba a la costa. Llevaba a la mujer, llevaba Sí, volver tampoco es un argumento. No es un argumento. Sí. llevaba a la mujer, al hijo, a otros familiares. Delante de él había tres autos. Y estaba, había doble línea amarilla, que todo el mundo sabe que no se puede pasar, y venía la curva. ¿Qué hizo esta persona? Lamentablemente, dobló en la curva, quiso adelantarse a los tres autos. Obviamente venía una camioneta de frente, la chocó, murió la esposa y el hijo de él, él también, y hubo como 10 heridos más. Exceso de velocidad y sobrepaso en una curva. Y este domingo tenés la del micro de Plusmar, que nunca lo vi, es la primera vez que lo oigo, que se incruste en un camión. Y oí mucha gente que decía, los dos choferes estaban dormidos. No, es que uno sí tiene que estar dormido, sí, claro, porque tiene que descansar. El otro es el que tiene que estar despierto. Y eso marca también que ahora la CNRT está controlando. La otra vez hubo un control y en Mar del Plata hubo paro propuesto por los mismos empresarios, porque había demasiado control sobre los choferes de sus empresas. Una cosa insólita, uh-huh, porque a las empresas les sale mucho más barato, y esto es lamentable lo que voy a decir, pero es una realidad, que se le mueran dos choferes que tener que tomar dos personas. ¿Ya? Esto es una realidad que venimos como grupo, uh-huh, venimos trabajando lo de hace años, porque el descanso de choferes es gravísimo. Pero esto que vos decís, que obviamente confío, y estoy confía seguro porque que es así. Los empresarios harán la cuenta y se darán cuenta de olvídate eso. Pero ¿algún empresario con la sangre fría te lo dijo, te lo dio a entender? Hablando con empresarios, hablando con gremios, hablando con choferes que nunca te van a decir trabajo en tal empresa. Claro. Hablando cara a cara, no por mail. Uh-huh. Está recontra sabido por la CNRT. Hay controles en retiro permanentemente. ¿Sabes lo que hacen a veces? Te controlan en retiro porque el chofer está descansado. Entonces cambian el chofer y a las 5 cuadras sube el otro chofer de nuevo. Y ante eso, viste, vos usuario también tenés que reaccionar. Sí. Uh-huh. Pero la verdad, me da mucha bronca esto que pasó, porque venimos hablando como locos. Por eso digo, más gente tiene que escuchar este programa todavía, porque... O por lo menos tu momento. ¿Sabes? No, sí, todo el programa mejor, porque está buenísimo, pero... tenemos que tomar conciencia que es una locura matarse en la ruta, porque el 90% es por culpa nuestra. Y esto es lo que no podemos entender. Y esto es lo que me rompo la cabeza y digo, ¿de qué manera poder llegarle a la gente? ¿Ponés multas altas? La gente no le importa. ¿Decís que se puede lastimar o que pueden tener una herida grave? La gente no le importa. Digo, ojo, siempre hablando no de la generalidad, porque la mayoría lo hace bien, porque si no habría muchísimos más. Pero siempre hay un porcentaje que no se puede entender por qué todavía seguimos corriendo la ruta. No se entiende con la cantidad de radares que hay, de peligros que hay. Siempre yo utilizo la ironía de querés a tus hijos, los abrigás en el invierno, le ponés ropa, después los llevás en el auto y los llevás sin el cinturón de seguridad, ¿viste? Digo, lo querés por un lado y por el otro no sí, lo querés. Habrá una sensación también de decir, no me va a pasar nada, menos si justo me va no, a pasar el, a mí. Para mí el típico es, a mí no me va a pasar. Claro. Y el a mí no me va a pasar es jugar con esos 2 segundos de entre que no te pasó y te pasó y te cambió la vida de golpe. Uh-huh. Yo lo que quiero dar son algunos tips de lo que provoca el exceso de velocidad. Bien. Y de lo que es no descansar en la ruta, ¿les parece? Adelante. Bueno, velocidad y el exceso de velocidad, como dije, marcó un terrible retroceso en cuanto a la cantidad de siniestros. Cuanto mayor es la velocidad, menor es el campo de visión. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Vamos más rápido, menos vemos. Y además se pierde un campo de percepción. A veces cuando vas muy rápido no te das cuenta que vas tan rápido. Y a veces cuando querés bajar pensás que estás bajo y estás a 100. Uh-huh. O sea, vas perdiendo mucha noción de lo que es la velocidad. Obviamente que la probabilidad de sufrir lesiones graves a velocidad cambia muchísimo la consecuencia, ¿no? Claro. Cuanto mayor es la velocidad, además, los elementos de seguridad como el airbag, el mismo cinturón, pierden eficacia. Uh-huh. Chocar a una velocidad de 130 kilómetros por hora sin tener puesto el cinturón de seguridad equivale a lo mismo que caerse de la punta del obelisco hasta el piso. O sea, tenemos que tener una pequeña noción. Nadie va a hacer esto y se va a tirar del obelisco, pero es durísimo. Velocidades máximas, para que, volver a decirlo, calles 40, avenidas 60... Rutas en zona rural, 110 para autos y camionetas, 90 para ómnibus y 80 para camiones. Autopistas varía de 110 a 130 para auto y camioneta, 90 para ómnibus, 80 para camiones, dependiendo de los distritos de tramos de cada autopista. Viste que Por ejemplo, sí, la autopista Oeste va cambiando. Los carteles te lo los dicen. Los carteles te lo dicen, pero hay gente que no ve los carteles. Ayudémoslo de este lado. Sobrepaso. Digo, a veces, ¿es necesario sobrepasar a alguien? Entiendo que a veces nos pone nervioso el tipo que va. A veces el peligro pasa por otro lado. El que va muy despacio también es un peligro, ¿eh? Totalmente. Por eso siempre hablo de velocidades mínimas y máximas. Sí. ¿Por qué es un peligro el que va despacio? Y porque también puede provocar un siniestro. Claro, vos estás en una autopista o en una ruta donde el promedio es ir entre 100 y 120 y la mayoría van a esa velocidad y hay uno que va a 40. Hay mínimos. Mm. Y hay carteles, no tanto como los máximos, pero hay. ¿Por qué? Y porque si vos venís a 60 en una ruta donde y vas del lado izquierdo, para colmo, donde el máximo es 120, es un embole. Uh-huh. Y está mal. Bueno, si es realmente necesario al estar a querer sobrepasar a alguien porque tenés una necesidad, porque el otro va demasiado lento, te tenés que estar a 5 segundos, más o menos, tenés que contar 5 segundos del vehículo de adelante. ¿Tá? Nunca uh-huh. antes. Pone la luz de giro. Siempre que vas a hacer un sobrepaso a la luz de giro. Y por favor, no lo hagan en curvas. Aunque un tipo tenga la visión del hombre nuclear, sí, no lo hagan en ruta, en curva, porque es peligrosísimo. Uh-huh. Y es una locura. Si estuviste esperando toda una recta para pasar, esperá de nuevo la otra recta y ahí lo haces. ¿Está? Menos cuando hay doble línea amarilla. Falta de descanso. Típico. Esto es lo típico en el verano. Si queremos conducir largas distancias, lo primero que debemos hacer es elegir el horario adecuado para salir, no después de una fiesta, tratar de ir descansado, esto lo hablamos y parar apenas siempre. Te sentís cansado también. Tampoco hay que respetar esas dos horas para estar cansado. Si estás cansado a los cinco minutos, parate a los cinco minutos, ¿no? Esperés. Sí, y la otra cosa, los ojos, ¿viste? Importante, perdón que me meta, es, ¿te sentís medianamente incómodo? Ya sea, no sé, que el asiento se te fue un poquito para atrás, se te salió un poquito la zapatilla, cualquier cosa, eso también te está diciendo, pará, acomodate y arrancá. Cuando entras a, quiero comer, ¿tenés un chicle? ¿Tenés un caramelo? Quiero despertar. Mi mujer ya me conoce y sabe que paremos un toque, eso es signo de tenemos un toque. Yo lo que pido es que todavía tenemos todo, este jueves va a ser un día bastante complicado porque tenemos fin de semana largo, cambio de mes, gente que se va el fin de semana largo, gente que ya se va los 15 días. Entonces, recapaciten, tranquilo, escuchen la radio, música. No seamos tontos y pasemos unas buenas vacaciones. Si no quieren seguir los consejos estos, no importa, pero vayan relajados. No, que sigan los consejos, ¿cómo que no? Bueno, pero sí, que lo sigan. No le tengan miedo a las multas, vayan relajados porque van a vivir más tiempo, más seguros, van a pasar unas buenas vacaciones. Y piensen que llevan a la familia arriba. Si piensan un toque que llevan a la familia arriba, van a ver que no van a correr. Cada vez que pongan el pie en el acelerador, piensen que llevas a tu hijo o a tu hija. Sergio Ledín dice esto en la charla de Educación Vial aquí en Metro y Medio. Lo pueden escuchar aquí en este programa y lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, que es @SergioLevin. Gracias por haber venido, Sergio. Gracias a ustedes, chicos. Hasta la próxima. Un oyente y es un programa de radio, no es más que un contrato social al que vos suscribís con Metro y Medio. Vos sos socio de Metro y Medio en un contrato social. Metro. Descubrí. Explorá. Expresá. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi. Johnny Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Su atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano.

Hola, mi nombre es Roberto. Me oriné en mis llores y salí antes en perro de la calle y escucho Metro y Medio. Hola, soy Sebastián Marcelo Weinreich. Conduzco Metro y Medio y a la frase hecha, si sucede, conviene, le respondo, las bolas. Hola, soy Manu Ginóbili desde Los Ángeles, California. Soy un gordo con chorizo y escucho Metro y Medio. Soy Adrián, católico y opositor. Mi novia Elisa es judía y oficialista. Hola, soy Melina, tengo 25 años. Mido Metro y Medio y escucho Metro y Medio. Hola, me llamo Paula. No miro nunca las fechas de vencimiento y escucho Metro y Medio. Hola, soy Ariel. Ayer fui a ver a Julio y Agosto y no pude entrar por capacidad limitada y escucho Metro y Medio. Hola, habla el Papa. Quiero desmentir a Julieta. Yo no tomo cerveza, prefiero el Fernet y escucho Metro y Medio. Hola, soy Josefina Pouso. Escucho Metro y Medio y le hubiese dado a Pardini. Hola, soy Sergio Levin, fanático de River e igual escucho Metro y Medio. Hola, soy Juan Acosta, yo me toco por Julieta Peña y escucho Metro y Medio siempre. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Caminando por Álvarez Thomas con la camiseta argentina. Mira. Sí, señor. Bien. La tengo puesta en este momento. Gracias por avisarme por dónde estuve y qué tenía puesto. Porque a veces no sé ni por dónde voy ni qué llevo puesto. Vas a criticar que tengo puesta la camiseta. No, voy a decir que es una tela la de camisetas de fútbol que para mí no es para venir a trabajar. Bueno. Pero me encanta la camiseta de la República Argentina. Bien. Ahora, es para no más de 3 horas por día usar. Bueno, es tu criterio. No lo comparto ni lo respeto. Pero voy a aprovechar esta puerta que me abrís para decirte por qué te tengo que dar el bretel todo el programa. Y porque las mujeres usamos corpiño. Bueno, yo uso boxer, ¿te lo estoy mostrando? No, pero no me molestaría. ¿Qué no te molestaría? Entonces, te vi prácticamente desnuda todo el programa. No pasa nada. ¡Te amo, Juli! ¡Te amo, Zuria! Por favor. Tanto escándalo como máximo vas a reina. Escúcheme, hace rato nosotros tenemos una reina. O reina Richie o es argentina. Soy un fenómeno. Cuando quiero soy gracioso. Un abrazo, Muy bien. Chiquito, lindo. Hablamos de máxima hoy, ¿no? Sí. De la temperatura y de esta mujer que va a ser reina en Holanda ahora. Uh-huh. ¿Qué preferís? ¿La temperatura o la reina de Holanda? La temperatura. Uh-huh. La temperatura. Sí, hola. ¿Qué tal? Les quería pedir si pueden correr el horario de Gordo con Chorizo un poquito más tarde. Uh-huh. Porque justo a las 7 tengo terapia, no lo puedo escuchar nunca. Y deja terapia. Y claro. Cambia el horario de terapia. O hace terapia escuchando el programa. También. Y decirle, esto me pasa, esto me pasa, esto me pasa, esto me pasa. Ayer estuve viendo solamente vos con Kiara. Y con mi hija y le contaba, acá voy a trabajar, acá voy a aparecer en unos días, qué sé yo. Papá. Sí. ¿Y de qué vas a hacer? De psicólogo. ¿Qué es psicólogo? ¿Cómo le explicas a un pibe de 5 años? Sé que te suena el celular. No, le dije, a lo que te voy a mandar el mes que viene. Vas perfecto. A aprender ahí. Y te lo vas a agarpar vos. Sí. Fíjate cómo. Fíjate cómo. No, difícil, ¿eh? Porque es un doctor. ¿Y qué te duele para ir al psicólogo? El corazón, le dije. No le dije. No, difícil explicarlo al psicólogo. Es un tipo que te cobra por escucharte. Sí. Puedes decirle que ya es bastante complejo, claro. Lógico, y más que me escuche mi abuela, va a decir que no por me cobra. Ejemplo. Ajá. Y las abuelas la escuchan y no le cobran, no al contrario, cobran. Le pagan comida, ropa, regalos. Sí. Yo fui al psicólogo a los 6 años, poner, a los 5 o 6 años. No sé bien por qué, pero me estarían mal en la escuela. Me querían sacar de encima a mis padres un poco. Y te hacen dibujar. Dibujar, jugar con juguetes. Pagaban por eso, qué boludo. Y no, pero te justifica. Comprame una pelota, claro. Papá. Dame bola. No fuimos. Merenda conmigo, Pepe. Claro. Hola. Hola, soy Julián. Y hoy es mi cumpleaños. ¿Pueden decirme el programa de radio? Muchas gracias. ¡Ay, cumpleaños, Juliáncito! ¡Julián! Recién ahora lo sabemos, Julián. ¡Que lo cumpla, Julián! ¡Que lo cumpla, Julián! ¡Feliz, feliz en tu día, Juliáncito! Que Dios te bendiga. Si es que crees en Dios, que te bendiga. Si no crees, pero llega a existir, que te bendiga igual. Sí, más vale que te bendiga. Sí. Felicidades. Salute. Es un día especial. Julián, es tu cumpleaños. Happy birthday to you. Chuchu. Para Bench, para vos. Todo, Julián. ¿En Yiddish? No, la sé en hebreo. Yo, ¿la sabes? Sí, me da vergüenza nada más. Cuando te levantas y es tu cumpleaños, todos se vienen a saludar, que lo cumplas muy feliz. No rima, pero caramelito. Caramelito que rime. Señoras y señores, quiero unirme en un abrazo radial, porque en persona ya lo hicimos, con mi compañero Alejandro Berkovich. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Somos amigos, Berko? No. Somos muy amigos. Amo, sí, Azulia. Claro. ¿Amigos somos? Yo soy amigo. Tú. Qué bueno. Yo me siento así. Me alegra mucho. Bueno, muchas gracias igualmente, che. En la tabla. Alegría de verlos a todos juntos acá. Bien. En Alea, en Nacho, a todos. Julieta. Julieta, en la tabla de querernos. Yo lo quiero más a Berko que él a mí. Igual. ¿Qué opinás vos? Para mí se quieren igual. Igual. Igual, parejito. Bien. No como Pablo, que te quiere menos que vos a él. Sí, sin duda. Y ahora, Martín Reich te quiere más que vos a él. Araduk te quiere más que vos a él. Ajá. ¿Vos lo querés más a Lean que Lean a vos? Te amo, Lean. Sí. Es que me hiciste abrir los ojos. Sí. Gracias, Jirafa. ¿Vos lo querés a Nacho más que Nacho a vos? No, con Nacho estamos iguales. Están iguales. Están iguales. Pero Lean sí. Lean sí. Lean está más cerca de no quererme. Mirá lo que te digo. No. No me quiere. No te Lean. Quiere, pero te quiere 3 y vos lo querés 8. Para mí, Lean me tiene como. Nada. Está todo bien. Ay, dice. Como un pelado que está ahí al frente. Sí. Como alguien ocasional en su vida. ¿Qué pasa? Claro. Paso. Yo lo quiero. Yo pienso en él, él no piensa en mí. Pero no es un reproche. Esto es una realidad. Uno le elige a quién querer y a quién no. Es verdad. ¿A Denise la querés más vos que ella a vos? No, con Denise no nos queremos. No se quieren. No nos creen. Está bien claro eso. Ojo, hay mucho respeto. Sí, pero es de las personas... ¿Es quien menos querés de Metro y Medio? Hay No hay amor. Hay no muy buen trato, pero sí. Excelente trato. Pero no hay cariño. Denis no se deja querer. No se puede entrarle. No. Y no estoy haciendo. No estoy haciendo algo así. Dicen todos los chicos que no tampoco. Seas infantil, no seas infantil. Pero de verdad es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil, Denis. Sí. Esto vamos a hablar. Vos decís que Bacalián te quiere más que Denis. No, tampoco. Hay muchos extras. También es difícil entrarle. Ah, Bacalián es una autoridad de otra radio que está en este edificio. Claro. A la vez lo conozco hace 15 años. Claro. Un día le dije, Bacalián, te quiero dar un abrazo. Te conozco hace 15 años y nunca nos dimos un abrazo. Qué bueno. Sí. Abrazos pendientes. Abrazos otro pendiente. Programa para Villarruel, hay otra que llamar. Otra sección, sí. Y con Berco vos decís que nos queremos igual. Sí, se quieren igual de parejitos. Siete, se quieren siete los dos. Yo creo que lo quiero un poquito más a él que él a mí. No. Viniste medio maricón de las vacaciones. Puede ser. Pero se quieren igual. Y entre nosotros tenemos épocas. Sí. Vamos a una época igual. Era una época igual, sí. Parejita. Bien. Perco. Yo la que le quiero mandar un abrazo virtual es a la doctora Barrera Oro, que hoy me sometió a la peor intervención quirúrgica que de mi vida. Sí. ¿Qué pasó? Me extirparon el tercer molar. ¡No! Sí, tercer molar, no cualquiera, un tercer molar cariado e incrustado en el hueso. ¡No! Que mientras ella me decía, me ponía la tercer tanda de anestesia, me decía, tiene incrustación ósea. Y después en un momento habló de secuestro óseo. Como los buenos que lo secuestraron los huesos. Terrible, terrible. ¿Y qué pensabas ahí? ¿En el dólar, en el merval, en nada? No, la verdad que sufría así. En sí, silencio. En silencio. ¿Había sin música de fondo? No, el silencio total y el sonido de la muela romper. Que es un sonido muy fuerte porque atraviesa el tímpano, además, muy cerca. Marco, ayer lo dijimos. Sí. No es un momento para tibios. No es un momento para tibios. No. Ayer había que sacarse la muela sí o sí. Sí, cruzaron declaraciones Enrique Pinti y Aníbal Fernández. Ajá. Entonces, en este país es momento de jugársela. Sí. O sos pintista o sos fernandista. No lo digas todavía. Pero en este país no es un momento. Es crucial en este país estar del lado de Enrique Pinti. El país se debate en ese momento. Entonces, editores, escritores, periodistas, intelectuales, artistas. Hablan del pintismo. Y eso fue. Pero hace una semana había sido estar a favor o en contra de Darín. Darín. Y una semana antes, a favor o en contra de Flor Peña. Sí. Por el video. Sí. Ajá, independientemente de que. Sí. De que haya dicho. Y así, todas las semanas. ¿Cuándo le toca a Alejandra Magluf? Este país todas las semanas nos regala. Una dicotomía. Una dicotomía. Sí, así es. Querido Berco. Bien, hablemos un poquito de guita. Porque vamos, claro, sí. Te gusta, ¿eh? Primero, una cosa de las vacaciones. Bolívar medía 1.57. Bajito. ¿Tiene que ver con las vacaciones? Me enteré de vacaciones en Colombia, que ahí le veneraban a Bolívar. Estuve en el lugar donde vivía Bolívar, la metro camita. Metro y medio. Y digo, escuchá, metro y medio. Qué cortita que tenemos. Sí, 1.57. Ajá. Me lo guardé para contártelo. ¿Qué me importa, decían? La musiquita. Lo otro, el impuesto a las ganancias. Claro, el dato de. Sí, raro. ¿Acaso más importante? La anestesia, Trele. Sí. Dale, Berco. ¿Cuánto medía San Martín, Berco? Era más alto que eso. Ajá. No te sé, igual. ¿Artigas? Artigas de bajito. ¿Arata? ¿O'Higgins? Ya, ¿agronomía? Sí, O'Higgins, pensaba más en la calle que en O'Higgins. Y sí. Artigas, O'Higgins, no. Mira lo que sale acá, también. Viste que también se usa así como OJ. Sí. Artigas pensás en Uruguay, pues. Artigas pensás todavía en Uruguay, las patitas como una cosa así popular. Bueno, hablemos de guita entonces. Está bien, lo de no pegó lo de Bolívar, hablamos del impuesto a las ganancias. La doctora se llama Barrera, pregunta Eli. Estuvo atento. Muy guay. Se llama Barrera Oro, no se llama Barrera. Barrera. Pero por una letra. Barrera. Sí. Ok. Adelante. Bien, decía, el impuesto a las ganancias ayer anunciaron lo que durante toda la segunda mitad del año pasado estuvieron esperando las cinco centrales sindicales. Uh-huh. Todas, las oficialistas, las opositoras, todo el mundo, todos los sindicatos reclamaban que se actualice el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Bueno, porque ya están alcanzados hasta hoy, digamos, hasta que se ponga en marcha esta actualización, casi 2.5 millones de trabajadores por el impuesto a las ganancias. Gente que en su vida había pagado, que consideraba que eso era algo de los jefes, de los gerentes, de lo que sea, hoy está alcanzada por ganancias. Lo que anunció ayer el gobierno es un alivio temporal y te diría bastante amarrete. ¿Por qué? Bueno, porque fue solo el 20% el nuevo piso, para el que no leyó todavía los diarios, no vio bien, el nuevo piso queda en 6.938 mangos para el soltero y 9.597, casi 9.600 para el casado con dos hijos. Lo que preguntan siempre es, y yo que soy divorciado, bueno, ¿estás con un hijo o con...? Vale, ¿estén solteros o casados con dos hijos? Sí, no, no compliquen tampoco. No, pero si tenés un hijo, estás en el medio, en algún lugar en el medio, a partir sí. de ese salario empezás a pagar ganancias. Porque esto se calcula anualmente, tenés que deducir tu hijo, la gente que tenés a cargo, tu madre eventualmente. Después también deducís los créditos que estés pagando. Se le preguntó hoy a Ricardo Echegaray, esto lo anunció ayer la presidenta, pero hoy dio una conferencia a Ricardo Echegaray para explicar, sí. para dar la letra chica. Hoy se le preguntó en la conferencia de prensa, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no se pueden descontar de ganancia los alquileres? Sí. Porque, por ejemplo, sí el crédito, pero no un alquiler. ¿Y qué dijo? Y el alquiler es el que paga ganancias, supuestamente es el mejor remunerado, y alquilar una casa no es un indicador de riqueza, precisamente. Claro, dijo, no estamos barajando que el alquiler se pueda deducir de ninguna manera. Después otra cosa interesante para tener en cuenta sobre ganancias es que hay que entregar las deducciones antes de pasado mañana, vence el 31 de enero, todo lo que vos vayas a deducir, y también vence el 31 de enero, y es otro plazo que muy poco se comentó, vence el plazo para computar lo que garpaste con tarjeta en el exterior, el 15% famoso. ¿Te lo devuelven hasta el 31 de enero? Hasta pasado mañana vos tenés que entrar a la AFIP y hacer un trámite en el cual queda registrado que tenés esa guita a favor. ¿Y si la gastás hoy la guita, por ejemplo? Va para el año que viene. Es toda la de 2012. Esta, la que vence pasado mañana, es la de 2012. Es bravo eso. Es bravo porque... Vos la gastaste por ahí en mayo del año pasado, claro. En junio del año pasado, y resulta que te la van a terminar devolviendo recién con la liquidación de este año. ¿Vos decís que va a valer lo mismo? No va a valer lo mismo. A ver si... No, y además lo que dijo Echegaray hoy... hizo una conferencia de prensa muy rara en donde se hizo el pillo varias veces. Sí. Se reía, sonreía, miraba el la cámara. El pillo de ganancias. Sí, y claro, la verdad que es un tema muy antipático para todos, que te saquen un pedazo del sueldo. Es cierto que es un impuesto, en comparación con el IVA, por ejemplo, es un impuesto más justo, más progresivo, porque los que tienen más pagan más. En cambio, el IVA, vos vas, sos un desocupado, vas a comprar una leche al almacén, pagás el 21%, y si sos un rico, compras la misma también. Leche, pagás lo mismo. Es injusto. Ahora, esto, lo que no se adecuó es en las escalas. Entonces hay mucha gente que entra en conflicto y no quiere, por ejemplo, trabajar horas extra porque entra en una escala mayor del impuesto a las ganancias o empieza a pagarlo, y ha generado problemas de ese tipo en las empresas, más allá de que, como decimos... A veces prefieren que no les aumenten el sueldo. Exacto, exacto. Y este alivio, por eso dije temporario cuando lo comentamos, es un alivio temporario, ¿por qué? Porque aumenta el 20% el piso, pero ahora se viene la ronda de paritarias. Y en la ronda de paritarias probablemente algunos aumentos estén por encima de eso. Entonces es probable que en la foto final terminen más afectados por ganancias que los que están hoy en este momento. Después tenés también el impacto de lo que se garpa. Por ejemplo, alguien que gana 12 lucas, casado, pero con dos hijos, hoy está pagando anualmente, fíjate vos, casi un sueldo, 9.200 pesos de impuesto anual, y ahora con esta rebaja, con este cambio en el mínimo, va a pagar 4.000 y pico, o sea, un poquito menos. ¿Puedo contar una anécdota de café? Sí. De café, que se cuenta de un amigo. ¿Si vos no tomás? De café del lugar. Ah. Yo pido una gaseosa. O un licuado. Pero un conocido en Italia que es ingeniero, que tenía un muy buen trabajo, que le sacaban en impuestos casi el 50, más del 50% de su sueldo, alrededor sí. del 50%. Es otra cosa que dijo Echegaray, que no, de los países ricos se saca mucho más que este, claro, 25%. Que lo veía como algo natural. A fin de año recibió un cheque del Estado diciendo, nos sobró esto. Aquí tiene lo que le sobró al Estado de sus impuestos. Sí, a veces pasa. Y en Estados Unidos también pasó ahora con lo del paquete de estímulo, y yo que le mandaban un cheque para gastar. Bueno, esta guita, Seba, eso es importante sí. decirlo también, porque la semana pasada me preguntaba Fábregas, ¿va a haber más guita en la calle este año? ¿Cómo es, muy Fábregas, buena pregunta. ¿Cómo es? Pablito Fábregas. Porque el año pasado, lo que pasó en 2012, es que hubo una recesión técnicamente, es decir, un parate general de la economía por dos trimestres, pero sí hubo mucha menos guita en la calle y se sintió. La gente que labura freelance, los que atienden en un bar, por ejemplo, todos ellos sintieron que hubo menos consumo el año pasado. Y, por ejemplo, cayó por primera vez la actividad de la industria en 10 años. Cayó, sí, el mercado inmobiliario también. El mercado inmobiliario se hizo pasta, ¿por qué? Por el tema de los dólares, se dificultó mucho ahorrar. Bueno, en todo ese combo, este año no se va a repetir, ¿por qué? Porque el gobierno quiere de acá hasta octubre llegar con la economía a todo lo que da.

Reservas 486-1441. Salí del cemento. Vení a bailar a playa. Tu casa se merece una renovación. No te pierdas esta oportunidad. Vení a Sodimac del sábado 26 al jueves 31 de enero y por compras superiores a 1.500 pesos tenés 18 cuotas sin interés en todo Sodimac con tu tarjeta CMR. Hagamos juntos la casa de tus sueños. Sodimac, mejor precio, mejor atención. Promoción válida del 26 al 31 del 1 de 2013 para los locales Sodimac de Argentina, no acumulable con otras promociones. Costo financiero total 18 cuotas 3,38%, seguro incluido. Ver bases y condiciones en www.sodimac.com.ar. Llega el verano y sube el calor. Destapa una Coca-Cola donde quiera que estés. Soltate, vení y disfruta el sabor. Coca-Cola donde frozen congela el calor. Destapa una Coca-Cola, pone tu corazón. Destapa una Coca-Cola, más fría que nunca. Punto Frozen. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Comimos gracias a Demuru. Podés hacer tus reservas en el 4831-5812 o pasar de lunes a sábados por la noche a partir de las 20. ¿Por dónde? Por Honduras, 5296, esquina Godoy Cruz. En diciembre, a partir de diciembre, desde diciembre, podés disfrutar de Muru en Carilo. Ya estamos en febrero, pero no hay problema. ¿Cuál es la risa? No entiendo la risa. Que lo leí mal. Sale con bueno. Pablo, la risa de Riquelme. Es tu laburo, locutora. Pido perdón. Ay, desde diciembre, ¿entendés? Bueno, les quiero hablar del Ultra Buenos Aires. Dale, ¿saben qué nombres traen el Ultra Buenos Aires? ¿Quién es? Martin Solveig. Sí, lo pasamos muy seguido. Dash Berlin. También. Oh. Jeff Mills. Sí, menos. Carl Cox and Friends. Ese, un amigo buenísimo. Viene. Ah, amigo, viene con Martin. Sí. Uri, hombre lobo. Importantes artistas. Tipa. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero en Puerto Madero. Ya están las entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires y nosotros, Metro 95.1, es la radio oficial. ¿De acuerdo? Tengo entradas. No. ¿Cuántas necesitas? Yo tengo entradas y mira cómo me quedé. ¿Estás vendiendo? Sí. Helado me quedé. En ticketek.com. Presenta el mejor tenis del mundo. La primera ronda de la Copa Davis 2013. Argentina frente a Alemania. Con toda la cobertura de Dani Miche. En Metro 95.1. Hotelesdespegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Despegar.com. Querido Daniel Miche, bienvenido a Metro y Medio. Hola Sebas, hola chicos, ¿cómo están? Bien, Dani, bien. Lo importante es cómo estás vos. ¿Cómo estamos? ¿A dónde estás hoy? No, ya estoy en Capital, ya volví. Ya estoy en Buenos Aires, poder manejado bien. Muchas horas. Ya por suerte estamos en Buenos Aires festejando el cumpleaños de la Bobe, cumple 90. Mándale un beso, che. Bárbaro. Un beso grande a la Baba Dina. Que está Dina. ¿Quién? Dina. ¿Baba? Dina. ¿A la Baba Dina dijo? Sí. Algunos le dicen Bobby, nosotros decimos Bobby. Claro, Bobby es una deformación de Bobby y sí. Dina es un nombre. Es Gabardina, me parece. O Granadina. Dina. Sí. Dani, sí. De los 365 días que tiene el fucking año, yo estoy tratando de tener audiencia adolescente, bien, el fucking año. Ajá. ¿Cuántos días pasás en Buenos Aires? Sí, la gran mayoría. Ah, bien. Viajás. Dale, dale. Tres Grand Slam son 45, vale. Más las dos semanas de vacaciones. Sí, digamos 10 meses. Bueno, es bastante poco, joder. ¿Por qué nunca el cuarto Grand Slam? Bien, Pablo. Muy buena pregunta. Porque a Australia no vamos, porque es muy malo para salir en vivo a la radio, las 14 de diferencia. Claro. ¿Por qué el delay si estás acá? Muy buena pregunta. Bien, Juli también, ¿Cómo es la pregunta? No. ¿Por qué delay si estás en Buenos Aires? Porque él ya viene con delay porque está acostumbrado a estar afuera. Vives con delay. Claro. Ah, ya vengo con delay. No, estoy medio hoy lento, por el cansancio. Me levanté muy temprano. El jet long. El jet long de. No sé cómo se será el jet lag de auto. Mira que buena para apertura mañana. Dani, bueno. Si vos tuviese que jugar el doble contra Alemania, vos, Daniel Miche, ¿con quién lo jugarías? Martín. Y con Ceballos y Nalbandián, sí. Claro, yo es un triple. No, pero vos con alguien más. Ah, yo con alguien más y con Federer. Con Federer. Con Federer. Sí, sí. O va, si tuviese que ser argentino, con Del Potro. Y quedó confirmado, Dani, el otro ciclista. Sabemos que Pico Mónaco probablemente sea uno. Bueno, ya está. ¿Y el otro? Sí, ya lo... El Rojaite, mira, hoy hablé con alguien del cuerpo técnico del equipo argentino Copa Davis y le dije, mantiene el viernes, de 0 a 10. Me dijo 0, lo tengo escrito. 0, 0 chance. No juega el viernes. Es obvio, va a jugar Berlot contra Cole Schreiber. Va a ser el ciclista número 2. Después el doble, el mundial. Hoy hubo entrenamiento a puerta cerrada. Mira, el tenis también tiene el famoso puerta cerrada. Sí, sí. Y entrenamos solamente a la mañana. Claramente, Berlot y Mónaco el single, estuvieron entrenando single, ayudado por los dos jugadores que estaban colaborando, que son Guido Pesa y Leonardo Mayer. Y después hubo doble, jugaron Ceballos con Nalbandian frente a Mónaco y Leo Mayer. Después Mónaco tuvo cinco trabajos diferenciados con su entrenador, con Gustavo Marcacho, porque viene con una pequeña tendinitis en el isquiotibial de la pierna derecha. Nada serio, aparentemente, pero bueno. Dani, sí. No te pido que digas, ya hablaste que la serie la ves complicada, que no es fácil, bla, bla, bla, pero te voy a hacer una pregunta tal vez más rara. ¿Cómo crees que terminamos el sábado en puntos? Yo creo que el sábado estamos 1-2. 1-2. Con chances. En ese caso de 1-2, Dani, ¿entraría en Albandía en el domingo? Y si logra el cuarto punto Mónaco, que es, el reglamento de la Copa Davis, el sorteo ya no es como antes, que sorteaban todos los partidos. La verdad que no tiene mucha gracia. Vos sabés que ya el cuarto punto juegan Mónaco y Cole Schreiber, que son los dos número uno. O sea, si Mónaco le gana a Cole Schreiber y e iguala hipotéticamente la serie, yo creo que juegan Albandía. Salvo que termine lastimado el doble. Claro. Pero si no termina lastimado, para mí juega la Albandía de quinto punto. Bien. ¿Qué Dani, es la idea de Haite? Sí, hoy cuando hablabas con ese integrante del cuerpo técnico argentino, ¿te habló algo del clima? ¿Reina un buen clima entre los compañeros? Sí. ¿Viste cuando se resalta mucho eso? Sí. Para mí es totalmente un centro de elevación. Vos no decís, qué bien me llevo Julita todo el tiempo. Para marcarlo del potro. ¿Quién se lo decís? Claro, sí. Si lo recalcás, a que se lo está diciendo alguien, no hace falta decirlo. Entiendo. Hasta hubo un Twitter de Mónaco que dice algo así como qué buena onda que hay en el equipo. Son las cosas que yo trataría de evitar a veces. Pero bueno, Jan Albanian también dijo que siempre está dispuesto, que ha jugado, que ha pasado capitanes y han pasado series, y estuvo mucho tiempo lesionado y siempre jugó. Son esos mensajes que siempre los recibe Del Potro, aunque no se lo nombre, siempre los recibe, se hace cargo, digamos. Si un día le traes muchos regalos a tu mujer de repente, es raro. Claro, de repente. Es raro. Es un buen ejemplo. Dani, feliz cumpleaños para tu abuela y un abrazo grande. Gracias, chicos, hasta mañana. Hasta la próxima. Despegar.com presentó el mejor tenis del mundo. La primera ronda de la Copa Davis 2013. Argentina frente a Alemania. Con toda la cobertura de Dani Miche. Metro 95.1. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Despegar.com. Ay, volviste a volver, volviendo estás. ¿Y qué escuchas? Escuchas Metro y Medio. Metro. Una idea. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi. Zúñiga Auto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. En 7UP lanzamos una edición limitada para el carnaval. Y para darle la bienvenida, le hicimos una murga tocada con todos nuestros envases para que baile al ritmo de 7UP. Peguémosle una refrescadita al carnaval. 7UP, una vida más fresca.

chicos, 9 de la noche, 8 minutos 36. Voy a recuperar mi voz de alguna manera. No sé de qué manera, pero de alguna manera. ¿La habrás dejado en mar de las pimps? Tal vez. Bueno, todo el grupo infantil de este programa le ha escondido una computadora a Pablo Fábregas. Sí. No estoy de acuerdo con lo que te hicieron. Yo estoy seguro que fuiste cómplice. No, no soy cómplice. Bueno. ¿Por qué? Porque Pablo es un tipo grande y no le podemos hacer estas jodas. Dice, si no me dan mi computadora, me paso alguna de tus pertenencias de la cartera. Cuando digo... Por entre medio de la bermuda, es por inmaduro. No decir bola. Julieta, es inmaduro, pero es un tipo grande. Sí. No sé, pero tenemos que agregarle juventud a este programa. No está bien, Pablo. No. No, pero que... No puede estar todo el día con la computadora. Se quedan con Yumi Gauto y nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. ¡Chao! Hola, soy Adrián, fanático de las cadenas nacionales y por eso escucho Metro y Medio. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido. Conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Noche, 10 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires, 1 de la mañana, 10 minutos del día miércoles 30 de enero en Lusaka, capital de Zambia. Hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los reúne a todos, y es este, mis amigos. Se llama Su Atención, por favor, y a mi compañero ausente hoy también con aviso, Nicolás Artusi. Le gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos aquí en el aire. Mi nombre es Yumi Gauto. Solo por estos días, hasta el jueves, que regresará el sommelier de café, seré su comandante de vuelo. Hoy, por los próximos 109 minutos,